Muy buenas damas y caballeros, una semana más estos que son sus humildes servidores, redactores de Mary Station y personal de guardia, siempre en el Mary Podcast, les dan la bienvenida a la edición número 4 de la cuarta temporada, un programa, por cierto, conviene que lo digamos ya en estos primeros compases de la noche, la mañana o cuando quiera que nos estén oyendo. Tenía previsto haber sido un falso directo desde Madrid, realizado justo después del evento que Nintendo, muy bien por cierto, todo hay que decirlo, eso es mérito de Pepe Arcas y de su equipo, llevó a cabo, efectuó en, como decía, en Madrid el pasado jueves, para presentar el que será pues el lanzamiento importante el próximo mes de octubre, ese Wii Party, que pudimos probar todos los que acudimos, no solo nosotros, sino también un grupo reducido de ustedes, señores oyentes, que además fue acompañado por un concurso cuyo ganador se acabó llevando una Wii. Decía que tenía que haberse grabado ese día el programa, pero por una serie de incidencias, que no sé si el equipo querrá comentar ahora o no, me imagino que algo tendrán que decir, ha tenido la cosa que posponerse y hoy nos juntamos ya en el formato tradicional, en los ordenadores, cada uno solito en su casa, para acercaros lo que ha dado de sí la actualidad del videojuego. Ya alguno se ríe por ahí, Nacho sí que se está riendo, como Jessica además hoy no está, que la pobre mujer no ha podido venir, pues voy a darte paso directamente, Nacho, por si quieres apuntillar algo a lo que he dicho. Muy buena, señor. No, yo no me estoy riendo, yo estoy muy serio. Esto es una falta de profesionalidad gravísima, lo que sucedió el jueves, y espero que no se repita, porque vamos a ver un operativo como... Menos mal, Nacho, menos mal que fuiste tú el que dio el ejemplo, ¿eh? No, vamos a ver, un operativo como el que montamos un Cristo allí, impresionante, y luego pasa lo que pasa... Entre el tal señor Aristófi y el señor Cacique ese, en fin, ¿no? Acabaste a las 5 de la mañana gritando: me voy a Vandal. Ha venido Pablo Grandío con mi cláusula de rescisión y me voy. Me voy por esa puerta, ya no quiero saber más de vosotros. Efectivamente, la cosa debía haber transcurrido por otros cauces, pero al final, pues bueno, lo que tiene no verse tanto, pues claro que sí. Nos acabamos juntando y. Y no lo pasamos bien, que también es importante. Y eso, en eso tiene que ver mucho el buen rollo humano que hay entre nosotros. Pero lo bien que se lo montó Nintendo, porque, bueno, pues el sitio era ideal. Estuviéramos tan a gusto. Un ambiente chulo que al final, pues eso, hizo que la gente, yo creo, que se lo pasase bien. Y nosotros, efectivamente, ese es el problema. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. No nos desmadremos, que alguno de los que queda por presentar tiene mucho todavía que decir sobre el asunto. Albert, tú que ya hablabas por ahí, muy buenas. Pues que hay, yo la verdad es que el viaje este me ha salido caro, entre el deterioro físico, que como os comentaba antes, he pasado convaleciendo todo el fin de semana, y el deterioro económico, porque bueno, fue al día siguiente que me acerqué al FNAC, y claro, a la que visitas un sitio de estos, pues lo que pasa, la sexta temporada de Perdidos, y bueno, uno de mis juegos favoritos, que es Darksiders, que ahora ha salido en PC, así que bueno, aquí ando dándole a, ya te digo, uno de esos juegos que todo lo que ofrece me gusta, es de aquellos pocos juegos que no hay nada que me disguste. Me lo paso bien. Qué bien, qué conciliador que viene don Albert Gil después de... Quería añadir una cosa, aunque os parezca sorprendente escuchar lo que voy a decir, tengo que reconocer que algunos de los minijuegos que jugamos otro día de Wii Party me gustaron. Y no van coña. Pero ¿cómo no te van a gustar? ¿Cómo no te van a gustar si jugaste entre Mireia y Lorena, tío? Vamos, eso le gusta, no sé, a todo el mundo. El gráfico creo que hay por ahí. O sea, que esté el personal atento, porque no solo es que lo diga, sino que está... Sí, está en Facebook. En Facebook buscáis a Albert Gil, le agregáis y él tiene todas las fotos puestas, lo podéis ver. Bueno, seguimos presentando gente. Joaquín Relaño está también con nosotros una semana más. Señor. Pues muy bueno, aquí estamos después de la Mary Station Party. Aquí al pie del cañón y, hombre, tenemos que repetir esto. Yo ya te lo comenté, Juan, que cuando tú te fuiste, porque tú te fuiste un poquito antes, entramos al ya alcanzar los 100, pero poco. Sí, al ya alcanzar los 100 hectolitros de alcohol en sangre, entramos en una especie de estado zen similar al de Fry, de la serie Futurama con los cafés. No sé si viste tú ese episodio. Y total, y nos pusimos ahí. Por supuesto que lo he visto, nos pusimos ahí y grabamos toda la cuarta temporada entera, toda en una noche. Lo que pasa es que luego estaba hablando con Pez y al final resulta que eso solo no lo pagaría como un solo programa y eso no nos interesa, así que aquí estamos otra vez grabándolo todo de nuevo. el ejemplo, el símil me parece afortunado, porque grandioso el episodio de Futurama ese. Pero bueno, vamos a ver si nos podemos centrar un poquito más, si esta semana o en hoy, en este día de hoy, la grabación no se tuerce, que ya hemos tenido suficiente con lo del otro día. Seguimos presentando gente. Will el otro día no estaba en Madrid, pero hoy sí que se nos ha acercado a los micrófonos, así que le damos la bienvenida, Will. Sí, no estaba el otro día porque tenía obligaciones laborales muy a mi pesar, a las que no podía... Pero es que no podía ausentarme y esta semana ha sido un caos en mi vida absoluto, así que estoy bastante hecho polvo, pero en el fondo estoy un poquillo contento porque mira, gracias a que aquí el equipo del podcast se corrió a la fiesta padre el jueves, por lo menos tengo la oportunidad de estar en el programa aquí, que siempre se lo pasa uno bien y coño, lo echa de menos el jueves por la noche, aunque a veces sea un poquillo, bueno... agotador estar hasta tan tarde grabando, pero mucha envidia por no haber estado ahí. La verdad que me hubiese encantado poder estar con ellos y poder saber de primera mano qué ha pasado, pero... En fin, espero que he visto cosas que nunca creería, Will. Sí. Te creo, seguro. Hay una grabación piratonga por ahí que... Dios sabe, ¿no?, qué pasará con ella. Yo espero que se custodie en buen recaudo los encargados de mantenerla en secreto, que hagan lo que tienen que hacer. Y con nosotros esta semana también, no pudiendo haber estado el pasado jueves en esto que venimos comentando al principio del programa, está XCAS, hoy sí, don Juan García. Bien llamado R2D2 en algunos círculos del Meripodcast, pero... Acertadamente. Bueno, en esta ocasión he dejado mi versión robótica atrás. Y también he dejado de lado los malditos retrasos de los franceses y pum, podré participar en un podcast, espero que sin eventualidades, a ver qué pasa. Con una voz en condiciones, sin catarro. Bueno, estoy un poco afónico, la verdad. Eso de dormir con el culo al aire en Mallorca. Dormí poco. Fernando Borrego, que también tuvo la ocasión de vivir en primera persona lo que yo decía, la Wii Party y el After Party, está con nosotros esta semana. Fer... Sí, de hecho tengo un chichón que lo demuestra, que estuve allí. Pero bueno, hay cosas que es mejor no hablar. Una raya en medio perpetua. Sí, sí. Esas 5 horas grabadas que esperemos que nunca vean la luz. Que por cierto, ya que estáis hablando de Futurama y tal, me acuerdo de una cosa que seguro que te gusta, Juan, que es que cuando se publique este podcast es el 10º aniversario del fallecimiento de Carlos Revilla, que es el queridísimo Homer Simpson, Kit del Coche Fantástico y otros muchos papeles. Sí, señor. Y bueno, pues como es tan grande y no me quería olvidar de él y a recordar. Pues un detalle, sí señor, y no es hacer de menos a don Carlos Isbert, pero es se le recuerda a Carlos Revilla por su papel como Homer. Bueno, en la ausencia de Jessica, hoy nos acompañará en las habituales labores de Jessy, Ana, leyendo vuestros mensajes y demás, así que le vamos a dar la bienvenida y hoy va a tener un papel más activo, aparte de controlarnos en lo técnico. Aquí estoy, a ver cómo me sale esto, que... Jessica deja el listón muy alto, a ver si se van a reír de mí. No, seguro que lo haces muy bien, ya verás cómo sale. A ver, y que conste que ahora tengo mucho material con que chantajearos, así que portaros bien. Qué mala que es, mira cómo empieza ya, pronto a usar su arma desde el jueves pasado. En fin, y ahora sí, ya para acabar con la ronda de presentaciones, lo hemos dejado para el último, a propósito, porque después de los muchísimos mensajes que habéis posteado en el foro pidiendo su presencia de forma habitual, tras el debate, yo creo que ya legendario, del pasado martes entre él y don Albert Gil, nos acompaña otra vez, de nuevo, don Salva Fernández, al que damos la bienvenida y agradecemos que, pues eso, se nos una al equipo del Meri Podcast. Y le damos un aplauso por Machote, por Machote y por su bautismo de fuego. La semana pasada, sí señor. ¡Salva! Gracias. La verdad es que después de los mensajes pensaba que lo mejor era no volver al podcast y quedar en lo más alto, pero bueno, esto es un poco como una droga, ¿no? Quería decir que he visto las fotos de la quedada esta que habéis hecho en Madrid y no engañéis a la gente. En esas fotos no hay ningún indicio de querer grabar nada. De hecho, esas fotos son precisamente conforme se está grabando todo, para que veas, o sea, cuándo llegó, a qué nivel llegó el tema. Vamos. Pues vaya. De hecho, dos horas después... Me está viniendo a la mente, ¿verdad que Relaño se disfrazó de Vin Relaño? Sí, con mi bufanda negra, sí, hay fotos de eso. Joaquín Laden. O el personaje del Soul River. Sí, era algo... Darth Relaño. Ya, bueno, pues tengo que deciros a los oyentes que si Relaño no murió ese día de la risa, de la cantidad de chistes que llegamos a soltar durante 5 horas, ya no muere. Madre mía. Estaba el tío descompuesto. Ya estoy vacunado contra todo, ya no me... no hay nada que me haga mal. A ver si Albert hoy nos sorprende con algo que nosotros no hemos disfrutado hace poco, pero la gente sigue pidiéndote chistes. Chicos, vamos a empezar con el programa, que la presentación ha sido larga. Yo creo que lo merecía por lo acontecido estos días, pero tenemos que meternos ya en faena. Así que vámonos directamente al Retro Podcast. Bueno, Ana, pues bautismo de fuego en esto de ser voz activa en el pod. Cuando quieras, los mensajes que la gente nos ha dejado estos 7 días, comentarios, etcétera. Es tu turno. Pues ahí vamos. Empezamos con una primera pregunta de Homer Simpson, que dice: como enamorado del juego Owendar de la Nintendo DS que soy, ¿hay algo parecido para iPhone? Y si no lo hay, ¿a qué esperan para crearlo? ¿Es una plataforma ideal para ello? A verlo, haylo, pero algo a la altura del juego original, en absoluto. Y sí, la verdad, no sé a qué esperan, pero bueno, teniendo el grande, los dos grandes, de hecho, las dos entregas grandes japonesas, bueno, tampoco necesitamos que nos lo hagan para el iPhone. ¿Seguimos? Seguimos. Campa007 nos dice: no sé si habéis podido probar los juegos de baloncesto de este año, pero ¿dará el gran salto EA con su nuevo Elite? ¿O por lo contrario, los chicos de 2K seguirán dominando la canasta? Realmente la nueva, o sea, el cambio que ha querido darle Electronic Arts a NBA Live, yo creo que es lo más interesante para este año. NBA 2K11 hasta ahora ha sido la franquicia más, bueno, la que más se ha acercado a lo que es un simulador realmente de baloncesto. Personalmente es mi favorita. La gente que conozco que le da esto de los simuladores de básquet suele compartir esta opinión de que es mucho más realista, que te obliga a estar mucho más tiempo ahí. Pero de la versión de este año, pues de momento se ha visto más bien poco. Lo que he podido probar del NBA está bastante bien, han dado una vuelta de tuerca muy interesante, lo han asemejado mucho a lo que uno puede considerar que es un simulador de baloncesto. Pero 2K lo ha explicado mil veces, o sea, con la tecnología actual es difícil que las sensaciones que transmite la jugabilidad se mejoren de aquí a que se termine esta generación. Por lo tanto, yo creo que NBA 2K11, si mantiene la línea, yo creo que va a seguir compitiendo a lo más alto. Yo veo más bien a ver por dónde va a ir el NBA este año. En cuestión de unas semanas tendremos la demo para descargar. Yo quería apuntar que NBA Elite ha mejorado bastante el registro del último NBA Live, ¿no? Es que ha habido esta pequeña revolución en el seno de EA Sports con el baloncesto, aunque el 2K sigue siendo superior, en mi opinión, aunque la distancia se ha recortado un poco con el cambio de este año, y creo que también Fer también lo ve así, ¿no? Sí, quizá se ha pillado un poco work in progress, que suelen decir, pero la verdad es que es interesante el cambio del control y el cambio de mentalidad. Recorrer la distancia todavía le va a faltar, pero bueno, poco a poco se irán acortando con un poco de suerte y habrá más competencia. Yo espero que aquí haya un símil como el del FIFA. Creo que si Electronic Arts se pone las pilas puede llegar a superar a 2K, porque lleva estancado bastante tiempo en lo que de la jugabilidad. O sea que yo creo que si se esmeran con ganas pueden llegar a, por la base que he visto, yo creo que pueden llegar a hacerlo. Y no hay que olvidar, entre tanto simulador, que está ahí ya el NBA Jam a punto de caramelo. Por lo que he visto es una conversión bastante buena y decente, una puesta al día de una saga de baloncesto arcade legendaria, que ahora que parece que NBA Street, la saga de A, y está arrinconada y olvidada un poquillo, pues ha vuelto toda una leyenda a la cancha y vamos, lo dicho, tiene un aspecto bastante bueno. Es la apuesta de arcade. Yo adoré NBA Jam en Super, tengo las mayores expectativas del mundo en Wii, pero no sé si van a ser capaces de ser tan originales como lo fueron en su día. Seguimos con más preguntas. José J123 nos manda una pregunta para Albert y dice: ¿qué te ha parecido el fracaso de All Points Bulletin, que apenas en 3 meses ya ha cerrado servidores? ¿Qué opinas de la sucia jugada de los desarrolladores, que en vez de lanzar un parche como prometieron, se han conformado con mandar una notita de despedida diciendo que el barco se hundía y que a los players nos iba a pasar como a Leonardo DiCaprio en el Titanic? ¿Se sabe algo más del rumor de que Epic se iba a hacer cargo de este título? Mira, Leonardo, que bajó por hielo y ya no volvió con la novia. A ver, esto hablaremos ahora. Es verdad. Oye, de esto lo haremos ahora extensamente en el debate. Tema de debate. Que es un tema bastante trascendente, así que bueno, lo debatimos ampliamente allí. Por cierto, ¿tú crees que lo hablaremos, Albert? Porque yo recuerdo que lo último que dijiste antes de que se desmadrara en el anterior podcast fue precisamente eso. Esto lo hablaremos luego en el debate. Me da que esto lo he vivido ya. O sea, estoy viendo aquí respuestas y preguntas como si esto yo lo hubiera vivido. ¿No os pasa a vosotros? Un déjà vu. Déjà vu. Seguimos con ese déjà vu y dejamos el tema para el debate. Nos vamos con DarkWizard84, que nos pregunta que qué opinión tenemos sobre Spider-Man Shattered Dimensions. Yo lo que he podido probar, que lo estuve probando en la Gamescom así, bueno, durante un tiempo, los distintos espacios temporales en los que se ubica el juego y tal, las llamadas dimensiones, me parece que, bueno, que supera a los predecesores últimos, perdiendo algunos factores como el hecho de tener una ciudad más abierta y tal, pero añadiendo pues más variedad y simplemente siendo divertido. Creo que no es un juego muy ambicioso, pero al menos no falla en ningún aspecto. Simplemente es un juego más para rellenar catálogo, y que si te gusta Spider-Man y te gustan los juegos de acción, seguro que lo vas a disfrutar. Pues mira, Fer, yo he tenido la suerte de jugarlo en profundidad y a mí me ha parecido una de las pequeñas grandes sorpresas. Por supuesto, no es perfecto, pero es el mejor juego de Spider-Man en mucho tiempo, y yo creo que además el hecho de que sean niveles cerrados en lugar de una ciudad abierta, una vez más Nueva York, que ya cansa siempre la misma ciudad, me parece todo un acierto, porque implica una variedad de situaciones brutal. Por lo tanto, para mí, chapó. Pero no hay que olvidar que tiene sus puntos malos, una historia nada bien hilvanada, luego también el doblaje al castellano que se ha quedado por el camino cuando todos los anteriores títulos de Spider-Man se doblaron. Y en fin, que yo personalmente esperaba mucho de este juego y me ha decepcionado. Oye, yo creo que esta parte, Ana, deberías intentar hacer ahí un corta y pega y poner, porque yo siento que me estoy repitiendo y es que estamos diciendo lo mismo. Estamos regresando al pasado. Esa grabación. Podría esa grabación nunca habrá la luz. Una unión de las dos grabaciones, de esta y la del otro día, pero me parece que no saldríais muy bien parados, así que de momento me la voy a guardar. Vamos, más. Groll nos manda dos preguntas, la primera para Will, y nos dice que hace poco, navegando en la store japonesa de la PS3, vio un juego RPG de Capcom llamado The Last Ranker. ¿Me podéis contar algo más de él? Ya que el tráiler que vio le pareció que no tenía nada de mala pinta. Es uno de los últimos proyectos de Capcom en este sentido, pero pues de momento se anunció hace ya más de año y medio. Se ha visto muy poco del juego y de momento lo que te puedo decir es que sí que tiene muy buena pinta, pero como todos los otros RPGs no parece que vaya a cambiar en absoluto el estilo de juego, y básicamente sigue un poquito la línea de los JRPGs actuales en PSP, no es especialmente variado ni tampoco busca siempre un poco la alternativa multijugador. A mí particularmente me tiene un poco cansado esta tendencia, pero sé que en Japón es lo que se lleva y hasta que no deje de estar de moda va a ser difícil que esto cambie. La siguiente pregunta del mismo usuario es para Nacho y nos dice que viendo la incorporación de los hermanos Jung y Yang a la versión arcade del Super Street Fighter 4, si sabéis que si desde Capcom nos van a hacer pagar por caja de nuevo, o si va a ser un DLC, si va a ser gratuito o de pago, como los trajes. ¿Qué opinas, oh gran maestro, del agarre ultra? Malditos. ¿Cómo te conoce, Nacho? ¿Cómo te conoce? Me tienen calado. Bueno, después anunciaré una cosa que te anunciaré al final del programa. Pero sobre esto, decir que estuve jugando a la versión japonesa, a la versión arcade del Super en Tokio. De hecho, Starbuck está por ahí escondido. Estuvimos después de tener una charla, escribí un texto maravilloso sobre las novedades de Jun y Yang, que son estos dos chinitos que han aparecido incorporados en esta versión como extra exclusivo y que llegan de Street Fighter 3. Decir que yo lo que pienso que van a hacer es mantener a estos dos personajes como exclusivos temporales de la versión arcade, y dentro de un tiempo prudencial, que yo estimo que podrían ser entre 6 y 9 meses, lanzarlos como parche descargable junto con una revisión del Super para consolas, porque recordemos que también que el Super de recreativa se han modificado pequeños cambios y se han hecho pues un balanceo de personajes, algunas técnicas se han modificado también. O sea que yo pienso que Capcom lanzará primero este nuevo paquete de trajes, que añade el cuarto traje para todos los personajes, que me parece un poco cachondeo, es muy criticable esto. Lo malo es que como está siendo rentable, pues lo están explotando. Y yo pienso que en el tiempo prudencial lanzarán estos dos personajes como DLC, seguro. Vaya, no veo que se vaya a desarrollar estos dos personajes que, por lo que pude probar, son muy muy buenos, van a ser high tier seguramente, y se vayan a quedar ahí solo en recreativas. Vamos, yo pienso que sí que van a salir seguro. De todas maneras, Nacho, como ya te dije hace unos cuantos días, que por cierto me acuerdo de que esta fue la última pregunta que contestábamos el jueves por la antes noche, antes de que se distorsionase todo, se volvió borroso borroso y confuso. Pues como te dije precisamente aquel día, yo creo que pasará algo más de tiempo, un añito largo, hasta que veamos esta nueva versión de Super Street Fighter 4 en consola, porque creo que Capcom va a cuidar su vertiente recreativa más de lo que hizo con Street Fighter 4, que prácticamente lo hizo al revés. Primero sacó la recreativa, luego la versión de consolas con mejora. Ahora he hecho al revés, seguramente funcionará muy bien en Japón, y no la veo yo con mucha prisa, la verdad, para llevarla a consola, y más ahora que viene Marvel vs. Capcom 3 y, vamos, un montón de titulazos más. Yo creo que por eso mismo, como viene Marvel vs. Capcom, está ahí a la vuelta de la esquina, yo creo que el ciclo, o sea, que el periodo en el que se van a incorporar estos personajes no va a ser tan largo. Yo creo que va a intentar que la vida de Super Street Fighter se revitalice a medio-corto plazo. Estos trajes que se van a lanzar ahora mismo, y después vendrán estos dos personajes. Vamos, yo lo veo así, sería lo esperable. Ya, ellos comentaron que Street Fighter 4 no podría añadir personajes, pero que la revisión Super sí que podía hacerlo, por lo que yo sí que cuento que tendrán descargables seguro. Lo que no sé si a lo mejor se retrasa un poco, porque todos los cambios que han hecho, y más ahora que los pros japoneses estarán jugando al juego, a lo mejor encuentran fallos y detectan otras cosas y tienen que volverlo a revisar. Esto es lo que podría hacer tal vez que se retrasara el parche, que seguro que acabará llegando a consolas, porque ya lo ha dicho Capcom, es lo que le sale más rentable, y que menos que dos personajes que entre la comunidad más pro, sobre todo Yun, pues son interesantes. Pues seguimos. AlexJP82 nos trae una pregunta divertida. Dice: ¿cómo os veis dentro de 10 años? Yo, por ejemplo, veo a Albert Nintendero de Pro. Albert Calvo, seguro. Oh, espera, yo veo a Albert Nintendero de Pro después de haberle convencido este año de lo buena que es la Wii, y a Juan capitaneando el carrusel deportivo. ¿Qué pensáis vosotros? Eso por lo menos. Más quisiera los de Gran Vía 32 tener a Juanito presentando allí. Madre mía, más quisiera. Bueno, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, no tienes que retractarte, macho. Te pedía un oyente ahí que te pusieras de rodillas, tío. No, yo esto fue un comentario a nivel personal, y tengo una cosa clarísima. Después de los comentarios que han soltado el tal Javier Hoyos y en menor medida Juanma Ortega, bueno, despreciando al equipo anterior de Carrusel, que es que a mí me parece una cosa querellable, no tengo nada que decir de estos señores, o sea, vamos. Yo creo que quien le gusta esto de la radio ya sabe dónde está. Está en tiempo de juego, donde nos gusta estar. Bueno, seguimos. Seguimos, y Nid nos hace una pregunta para Nacho, y dice: ¿qué sensación te dio la nueva expansión del Battlefield Bad Company 2? ¿Qué va a aportar a uno de los mejores online que hemos podido encontrar? Uy, qué bien pronunciado, el Battlefield. Hombre, nene, yo he estudiado en la Academia de Relaño, ¿sabes? Es una alumna aventajada. Habrá aprendido de ti diciendo Mary Party y... Mary Party. Bueno, a ver, le eché un ojo en Japón, porque Electronic Arts parece que lo presentó allí la primera vez, ¿no? En Shinjuku, en el pre-party a Tokyo Game Show, en esa presentación previa. Y bueno, va a añadir nuevos vehículos, va a añadir 4 mapas nuevos, nuevos desbloqueables, nuevas recompensas, logros, y va a ser la primera expansión multijugador, ¿no?, para Battlefield Bad Company 2. Tiene buena pinta, vamos, simplemente con ver los Phantoms y los F4 y los helicópteros nuevos que han puesto, pues ya va dándole un poco de atmósfera. Tiene buena pinta, desde luego. Una más. Sasceador nos manda una pregunta para Albert, después de llamarle troll hablando del WoW, y dice que le pregunta que qué ha reinventado tu magnífico WoW en el mundo de los MMORPG. Yo creo que no creo que haya revolucionado nada absolutamente que no se haya visto anteriormente en otros MMOs, pero creo que la revolución de WoW es unir todos los buenos elementos que funcionaban en distintos MMOs en uno solo. Yo creo que de ahí radica, digamos, su revolución y sobre todo su impacto, el impacto social que ha tenido. Se puede hablar de impacto social. Entonces yo creo que esa es la revolución de WoW. Hacer de un género que hasta ese momento era minoritario absolutamente, en hacer posiblemente uno de los géneros más provechosos que hay hoy en día en el en la plataforma. Venga, Ana, que nos queda así poquito. Que no hace falta que innove. Ah, bueno, XX, tírale. No, no digo, que no hace falta que innove para que sea bueno. Ajá. Después del apunte de XCast, seguimos, que nos quedan poquitas, como dice Juan. Dolov nos habla del Bioshock Infinity y de ese in-game que se ha publicado de 10 minutos y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os sugiere, a vuestro juicio, esta es la verdadera secuela que todos estábamos esperando de Bioshock? Esto os lo dije yo, ¿os acordáis cuando hablamos? Tengo que decir una cosa, te lo dije el otro día, Nacho. Sabes sí. que Bioshock no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que el primer gameplay que he visto de Bioshock, o sea, me parece una pasada. No sé luego jugablemente qué tal estará, si va a pecar de los mismos problemas que yo le vi a las dos anteriores entregas, pero al menos lo que se vio en ese vídeo me pareció genial. Pues a ver, hablando de este gameplay que habéis visto, esta es la demo que hizo Ken Levine en Nueva York en el anuncio que no se hizo pública. O sea, ahí se puede ver perfectamente la estructura del juego, ¿no? O sea, cómo cambia el agua por el aire con respecto al primer Bioshock y cómo hay muchos cambios, pero la esencia de la ciudad y de la interacción sigue estando presente, al igual que enemigos portentosos, ¿no? Aquí son los alfas y otras bestias mecánicas, en la anterior vimos a los Big Daddies, pero desde luego Ken Levine lo comentaba conmigo, estuvimos hablando los dos, majísimo, además es un tío que tiene muy buen recuerdo de los españoles, y me comentaba que, pues eso, que él, esta era la secuela que él había querido hacer, y yo entiendo que lo de Bioshock 2 fue algo más... porque he estado por 2K, ¿no? Para aprovechar el tirón de la franquicia, que me pareció también bien hecho, ¿no? Porque el 1 era tan bueno que nos quedamos con ganas de más y vimos que la secuela pues mantuvo el tipo muy dignamente. Pero a los fans de Bioshock como experiencia en una ciudad mágica con personalidad y con cierto, con ese toque que él comentaba, ¿no? Que me lo comentaba en la entrevista. Esta segunda parte, este Infinity, desde luego no nos va a defraudar. A mí lo que más me ha llamado la atención, desde luego, aparte de todo lo que comenta Nacho, es cómo poner el apartado técnico funcionando para la jugabilidad. O sea, toda esa cantidad de elementos que mueve el motor de físicas, los efectos de los rayos y demás, todo eso al final lo único que te está aportando es a la jugabilidad, no simplemente a la espectacularidad, y eso me ha gustado muchísimo. Y Dolobu nos hace una pregunta más y nos dice que cuál ha sido el gameplay, trailer, teaser o vídeo en general que más os ha hypeado. Yo sin duda el primer, en los últimos tiempos que yo recuerde, el del Deus Ex, o sea, el de Human Revolution, mucho tiempo esperando Deus Ex, creo que esto ha sido un movimiento de Square Enix muy inteligente porque ellos se encargan de los CGI, son probablemente una de las mejores compañías que hay actualmente en el mercado generando estos vídeos hechos por ordenador. Y de verdad que con el background que hay de este juego, con la ambientación, con todo lo que han sacado, el vídeo, el tráiler original, que el primero, el teaser, me dejó con un sabor de boca inmejorable, con unas ganas brutales de probar el juego y decir lo quiero ya, y hace mucho tiempo que a mí no me ha pasado eso con un juego. Pues el jueves yo os iba a decir que lo que más esperaba ahora mismo, después de ver el pedazo vídeo, que bueno, aparece en todas las secuencias del juego, no sé si luego va a tener alguna más, es el de Castlevania. A mí el vídeo este que ha sacado de casi 10 minutos me parece una pasada. Pero justo ahora me doy cuenta que en mi Facebook un oyente nuestro, Joaquín Barreiro, me ha pegado el primer teaser que ha salido de World of Darkness. Sabéis que durante estas 4 temporadas alguna vez os he hablado de World of Darkness, un MMO que está haciendo la gente de EVE Online. Y parece que ha salido el primer vídeo, ya lo estaba viendo. O sea que se convierte, de entrada en el top 1 de mi lista de hype. Yo sigo enamoradísimo del The Last Guardian. Me parece que la estética es increíble y el diseño de la criatura, de los niveles, del personaje principal y bueno, creo que esa gente solo puede hacer cosas buenas y aunque no se haya visto mucho, da igual, lo poco que se ve me encanta. Oye, pero el oyente no pregunta solo por cosas futuras, ¿no? Habla también del pasado y de lo que nos ha hypeado, aunque sea hace tiempo. Porque yo, por ejemplo, en Metal Gear 4, después de ver el vídeo, macho, estuve meses ahí babeando. Hombre, obvio que hay que ponerlo como uno de los mejores trailers, pero de mucho tiempo, el de Metal Gear Solid 4. Y es que Kojima es un maestro a la hora de montar este tipo de vídeos y se le echa bastante de menos. Que cuando no hay un proyecto de Kojima grande, se nota en un E3 o un Tokyo Game Show que cuando falta un vídeo de este maestro, pues falta algo. Y vamos a por la penúltima pregunta de Raxor81. Nos dice, nos pregunta que si ha salido algún nuevo tráiler del Final Fantasy Versus 13. Sí, salió un tráiler, pero esto parece la tónica general de Square Enix, que es básicamente el mismo tráiler que ya conocíamos, pero con una mínima extensión de tiempo en la que otra vez más dejan absolutamente toda la información en el aire, no hay nada concreto, no hay, todo es abstracto. El tráiler vuelve a mostrar otra vez al supuesto protagonista con una chica que se supone que de ahí tenemos que sacar alguna información, pero a mí me da que, como está pasando con Ayito, Square Enix está tratando de contentar a las masas con muy poca información del juego, porque todavía lo tienen muy verde, mal que pese. Y están cometiendo otra vez el mismo error que con el Final 13, o sea, están dándole demasiadas vueltas al mismo asunto sin sacar nada de información. Se esperaba algo del Tokyo Game Show, lo dijo el propio Nomura, que para el Tokyo Game Show debería haber algo del juego, que ya debería estar ahí y tal. Otro año más, Final Fantasy 13 Versus, ha acabado en nada. Como sigan este paso, y lo digo como aficionado de Final Fantasy desde que la memoria me da para acordarme, van a acabar aniquilando a la franquicia con esta tomadura de pelo que le hacen a los aficionados constantemente, sin soltar prendas, sin dar información, cambiando conceptos según les viene a ellos en gana. Esto no me parece un error garrafal de Square Enix lo que está haciendo. Vámonos a la última, Ana. Pues sí, la última, de Avigor 2, nos dice: me gustaría saber cuál es la opinión del staff de MediStation sobre el futuro de las tiendas físicas cuando, en un futuro no muy lejano, el formato físico desaparezca y todos los juegos sean por descarga. Yo esto lo tengo muy claro y creo que más tarde o más temprano, probablemente más tarde, desaparecerán. Desaparecerán porque tenemos un claro ejemplo que se llama Blockbuster, la cadena más grande que ha existido jamás de alquiler y venta de películas, que se ha venido a la bancarrota hace nada, unos días. Se ha declarado en bancarrota después de haberse retirado de varios países. Y el futuro de los videojuegos va a ser lo mismo. En cuanto dejes de ser exclusivo, de tener que comprar los juegos en formato físico, pues la gente al final se irá a lo más cómodo. A mí no me gusta, pero me parece que va a ser lo que va a ocurrir. Eso es lo curioso, no le gusta prácticamente a nadie. Es que son las propias compañías las que más les interesa acabar con la tienda física cuanto antes. También está ahí el tema de la segunda mano, con el que tanto están ahí metiendo y es que no creo yo que sea para tanto, pero bueno, están ahí intentando echarlo todo el negocio, llamémoslo entre comillas, abajo. Y sin duda para ellos, en cuanto cierre la última de las grandes tiendas, pues aplaudirán, aunque los aficionados pues la echaremos bastante de menos. Ese ritual de ir a la tienda a comprar tu videojuego es algo, hombre, quedará ahí como algo inolvidable que se podrá añorar, pero en fin, ¿qué se lo va a hacer? El futuro es este y no hay más vuelta de hoja. Pues mira, en cambio yo no opino lo mismo. Yo opino que las tiendas van a seguir siempre, más o menos, aunque sean más, de manera más reducida. Tú mismo eres Relaño, por ejemplo, el que ha dicho que tu edición coleccionista no te la quita nadie. Aunque no se venda el mismo número, yo creo que siempre va a haber una versión física. A los jugadores les interesa, aunque seguramente no sea al mismo nivel que ahora mismo. Solo un cambio, ¿no? Yo creo que no está tan claro que desaparezca el formato físico y todo esto. Cuando apareció Internet se decía que los diarios, los periódicos de papel físicos están acabados. Y todavía se mantienen, algunos están haciendo cambios, cambian su oferta y... Hombre, mira New York Times, el New York Times ha dicho que ya se va a retirar de papel, así que... Pero es considero que es una actitud poco ambiciosa. Yo qué sé, La Vanguardia se reinventó hace un siglo y inventó una nueva manera de hacer periodismo y cambió completamente las cosas. Y esto creo que puede volver a pasar. Lo que comentáis de las coleccionistas es un buen ejemplo. Si tú ofreces cosas distintas, pues puedes mantener un producto físico a la venta. Si ofreces lo mismo, está claro que está condenado al fracaso. Depende un poco de si las compañías quieren o no quieren a potenciarlo o no. Me parece una respuesta muy buena, Salva, esa. O sea, yo creo que el mercado tiene que reinventarse, ¿no? Hemos visto que es dinámico, aparecen nuevos elementos como fue el boom de Internet hace 15 años y ahora mismo, pues eso, los diarios, en el caso de papel, pues pasan estos movimientos, y en el caso del mercado de los videojuegos pues habrá otro tipo de desplazamiento de, pues de eso, de los diferentes elementos que tienen los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, pues por internet va muy bien todo lo que es descargables, contenidos digitales y demás, y en el formato físico yo creo que las ediciones de coleccionista pueden ser, y otro tipo de valor añadido físico puede ser un plus, y el mercado pues sí que puede moverse desde, pues, digamos que las tiendas físicas pueden perder venta del juego normal, o digamos de toda la vida, en detrimento de hacerlo por descarga digital, y pueden ganar otro tipo de contenidos, así que no creo que vaya a desaparecer ni mucho menos. De todas formas, ¿no os da la sensación de que hay un poco de miedo ahí latente, o al menos yo así lo veo, al hecho de que descargarse un juego no te asegura la perdurabilidad del mismo? Es decir, tú tienes tu juego en tu estantería ahí años y ahí está, pero la descarga, no sé, puede haber, se me ocurren cosas que pueden pasar de la consola o al dispositivo de almacenamiento y que pueden dar a tomar por saco con eso después de un tiempo, y a lo mejor ya no es recuperable, no sé, eso es un factor que igual a la gente le preocupa. Aún así no se ha pensado en esto a largo plazo, en lo que acabará pasando. Aunque bueno, es difícil ahora mismo pensar que las tiendas físicas lleguen a terminar, pero oye, hace 15 años, ¿cómo no íbamos a imaginar, por ejemplo, que los salones recreativos iban a desaparecer cuando había uno en cada esquina? Pero fíjate tú que fue llegar los 32 bits, y en 2 o 3 años empezaron a caer, y oye, hoy en día han desaparecido del mapa. En Japón queda bastante, pero vaya, es diferente. Pero el hecho de lo que comentaba Juan de tener miedo a que desaparezcan, tú tienes tu cuenta, es tuya, ahí se van añadiendo tus compras y tus licencias digitales, y ahí pues eso, digamos que está salvaguardado, ¿no? Eso siempre que tengas una plataforma de peso detrás, como puede ser un Xbox Live, un PSN o un Steam. Que a eso voy. Ahí no hay miedo ninguno, claro. Vaya, seguro. Pero imagínate tú, porque yo estoy pensando, sí, imagínate que dentro de 5 o 10 años no dice Microsoft, pero nos quitamos del negocio, entonces ¿qué? Claro, yo pensaba en Dreamcast, ¿no? Que sé que no son el mejor de los ejemplos, pero no sé, hay un poco, todavía quizá porque es un poco pronto y la gente no, quitando al Verdi y los que a lo mejor sí que tienen del asunto de forma regular, sobre todo en tema consolas, da la sensación que la gente todavía está en pañales, no, quizá no está preparada, es como lo de los Gremlins, ¿no? No estamos preparados todavía. No comas después de las 12 de la noche, Juan. Exactamente. Bueno, vamos a terminar con el tema preguntas, esa era la última. Ana creo que tiene listos los mensajes cortos, así que cuando quieras, no trabamos más segundos, tírale. Sí, pues aquí los tengo. AlexJP82 dice: hay que inscribir a Will en el libro récord de los Guinness en la categoría de más palabras por minuto, dando una sección de vamos de tiendas. Apuesto que nadie lo ha hecho y ganamos seguro. Grande, Will. Además, creo que Carlos está intentando ficharlo para el próximo Rally Paris-Dakar, para que haga de su copiloto. Para que haga de hombre Micro Machines. Trataré de hacerlo más rápido todavía, para ver si alguien más se anima y me da apoyo ahí. Coño, si da gusto trabajar. Seguimos. Santagar dice: me quiero unir a la cruzada de que Albert se compre una Wii, diciendo que me extraña mucho que no encuentre atractiva la saga Monster Hunter, teniendo en cuenta que le gustan los MMO. Y los juegos con componente multijugador. Monster Hunter reúne todas estas características y en cambio huye de él como de la peste. ¿Hará uso de su chaqueterismo y le veremos finalmente peleando por él y por una Nintendo? Yo le he visto peleando con él con la espada gigante del podcast presencial que el tío estaba ahí blandiendo con relaño, No, y oye, ha estado, además que lo acaba de decir, que le ha gustado el Wii Play. Bien, es verdad que porque tenía a Lorena y a Mireia al lado, o sea, ahora lo que hay que intentar es que le guste el Wii Play sin tener una compañía tan buena ahí para que suba la moral. El Wii Play no, el Wii Party. Eso, el Wii Party. Aún estás convaleciente tú también. Que cuando uno llega a una edad. Más, Kirby, un mensajito para Nacho. Vivan los personajes emo. No hagas caso a Albert, que seguro que a él le gusta la música japonesa y sus fricazos. Le gusta Gak. Vamos, va, seguimos, que es la última y acabamos ya. Zeus Web dice: me pareció muy bueno el redebate, ya que muestra que poner la nota de un juego no es nada fácil y que las editoras no pagan por ello. Y lo dice a alguien que no está de acuerdo con la nota del 10 en el Halo, pero que después de la intensidad del redebate quedó contento porque sé que ese 10 es porque realmente así lo piensan y no por dinero. No, porque en realidad así lo piensa uno, ¿eh? No, aquí no hay unanimidad. Dejad que hable S1, hombre, que está ahí. ¿Cómo que S1? Amar de S1. Para que vosotros... Pues si hablo, ya hablo bastante. Ya hablo bastante, hombre. Madre mía, qué acaparadores. Voy a hacer públicas tus fotos de Relaño Laden para como agravio, como retribución a los agravios que has sembrado, Relaño. Anda que no estoy guapetón yo con, ahí con mi chal negro ahí. También había un rollo de Doña Rogelia, Relaño. De Relaño River también. La verdad es que si lo miras desde fuera, pierde todo el sentido pensar que las compañías, a día de hoy, con la competencia que hay, pueden pagarte notas, como se sugiere muchas veces cuando alguien no está de acuerdo con la nota de un redactor. Con tanta competencia es que quedas en evidencia si realmente fuera así constantemente. Por lo que, bueno, está bien que la gente vea que realmente, pues, priman los intereses personales. Al fin y al de cuentas, una de las cosas que os dije es que quien firma el 10, pues salgo yo también. O sea que quiero estar tranquilo con eso. Es más, te digo, Salva, lo que dices de competencia, y es que es un indicador, ¿no?, a la hora de comparar. Si te untasen aquí y te pusieras una nota X, quedarías en evidencia simplemente comparándote con el resto de medios internacionales. Y en el caso de Rich, hemos visto que ha cosechado muchísimos otros dieces, tanto de medios americanos como ingleses, como de otros países, y vaya, y aquí está totalmente claro que nadie le han mandado un maletín, como cuando la gente, como ciertos lectores que, pues, quizá no están de acuerdo y en su discrepancia, pues enseñarán de, pues eso, que las razones que se ha llevado ese redactor o ese equipo de redacción para puntuar ese título, pues obedecen a otras cosas que se escapan, y lo cierto es que no es así. A ver, en otras palabras, nada. No le han pagado pasta, que simplemente iba borracho. Ya está, le puso un 10 porque iba borracho. No, el jueves. Si es que todos esos 10 de la web extranjera también lo ha puesto Salva bajo seudónimo. He de decir que en todos los años que llevo trabajando en esto todavía no me han dado un duro por poner una nota en juego, así que... Venga, hombre, Kiska, venga, va, que lo sabemos todos. Bueno, sí. Qué marca player ahí. Cuando Nacho me paga una vez cada 6 meses por escribir... Criaturas, vamos a ir poniéndole... Para que no te mal acostumbres. Vamos a poniéndole punto final al asunto, que nos vamos de tiempo y todavía tenemos mucho programa por delante. Ana, creo que era esa el último comentario, el último mensaje. Sí, con esto cerramos ya. Lo ha hecho bien. Nada, lo dicho, cerramos. Lo ha hecho bien la niña, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, le vamos a dar muy buena nota, sí señor. Gracias. Bueno, decía que cerramos y nos vamos a debatir, que tenemos muchos temas todavía por cubrir, y como decimos últimamente, el tiempo, al menos en el podcast, de momento no es infinito. Algún día igual sí, de momento no. Venga. Bueno, chicos, pues zona de debate, tiempo de debate. Vamos a empezar, si os parece, con una noticia que en los últimos días hemos podido leer en muchos sitios y que yo creo que es lo suficientemente importante como para que la rescatemos en este espacio central del podcast número 4. Es esa noticia que anunciaba el cierre de los servidores de ese All Points Bulletin, que hace apenas unos meses pues era lanzado en las plataformas compatibles por Real Time Worlds detrás, en fin, una compañía liderada por el padre de la franquicia GTA, y que se esperaba con cierta expectativa, con muchas expectativas, y al final ha resultado ser un poco todo lo contrario. Me parece que el éxito en ventas ha sido bastante discreto, lo que sumado a la gran inversión que ha supuesto desarrollar el juego, ha acabado dando como resultado este cierre de servidores que nos ha pillado todos un poco por sorpresa, creo, o no. Así que si queréis nos ocupamos de debatir esto en primer lugar. ¿Qué os parece la cosa? A ver, yo creo que pasa algo. Si hay un género que ha cambiado mucho con los últimos años, ese es el de los MMO. Y ha cambiado porque lo que antes, las excusas que se contaban antes de, bueno, sacamos un juego a medio hacer, ya lo iremos mejorando con parches, el público será fiel, el público nos entenderá, el público tendrá paciencia, desde el lanzamiento de World of Warcraft, eso deja de tener sentido. Es decir, World of Warcraft enseña a la gente, al público, que se puede lanzar un MMO entero desde el primer día y sin fallos graves. Es decir, que puedes experimentar una experiencia casi similar a la que sería jugar a un juego de toda la vida para una persona, pero en un mundo online, con lo que todo eso conlleva, conexiones, servidores, etcétera. Entonces, lo que le ha pasado a All Points Bulletin, y en el fondo es lo que le está pasando a la mayoría de MMOs que van saliendo y que no consiguen gustar a la suficiente cantidad de gente como para que sea rentable mantenerlo online, es que salen inacabados. All Points Bulletin, os lo dije en el presencial, es un juego que yo creo que tenía muy buenas ideas, pero a la que te tirabas unas cuantas horas jugando te dabas cuenta que, bueno, estaba vacío por todos lados, le faltaban muchos meses de desarrollo. Era un juego que para eso, un par de horillas a la semana no estaba mal, pero si a eso le sumamos los problemas de rendimiento, los problemas de bugs, los problemas de estabilidad de los servidores y tal, pues claro, la gente no solo no lo compra, sino que ni mucho menos paga al mes para jugar este tipo de juegos, habiendo otras alternativas como hay en el mercado. Entonces, lo que le pasa a PB, pues bueno, ellos es una compañía que entra en bancarrota, se dan cuenta que por mucho que intenten mejorar el juego, el tiempo que van a tardar en recuperar toda la gente que lo intentó probar al principio y vio que no y se piró, recuperar eso les llevaría un montón de meses. Entonces dicen, oye, pues cerramos y se acabó. La conclusión que hay que sacar de eso es que el MMO ya no es un género en el que poder tú hacer pruebas e intentar sacar dinero a la larga. No, hay que sacar productos acabados o te vas a bancarrota para el momento. Sí, desde luego tiene mucho fondo de la cuestión lo acabas de explicar, pero también creo que tiene bastante que ver que el diseño del juego también deja bastante que desear. Yo, a recomendación tuya, lo estuve trasteando, bueno, argumentación, y también cierto porque venía respaldado por un nombre de peso, gente que había dado a luz la franquicia GTA y que sabían algo de este género, ¿no? De mezclar el MMO con lo que muchos llevábamos años esperando, que era un GTA multijugador, ¿no? O sea, el poder montar tu banda y el poder hacer cierto tipo de misiones en compañía, que fue un poco el destello que vimos en San Andreas, ¿no? En algunos momentos. Creo que el fallo también tiene, aparte de lo que comentabas, creo que tiene mucho que ver que el diseño del juego a nivel de misiones sea bastante repetitivo, tedioso, y que tampoco los servidores hayan estado al nivel de lo que se esperaba de población, ¿no? Muy, muy, muy desangelados. Ya hemos visto por qué. Y hay que decir que lo único bueno que tiene el juego casualmente era el editor, ¿no? Que es lo que comentabas tú, que era espectacular, que por cierto que uno de los chicos que ha estado trabajando en el editor es español, es catalán y está trabajando ahora mismo con Blueside en Kingdom Under Fire 2. Así que vamos a ver qué es ese juego. También incorpora un editor que está prácticamente a la altura del de Sport. Yo lo que voy a decir es un poco de perogrullo, ¿no? Porque, bueno, un poco lo típico, porque cuando vi el juego, la primera vez, cuando ya prácticamente iban a sacarlo, las sensaciones que transmitía jugando en LAN entre 12 personas o no me acuerdo exactamente cuántas eran, bueno, muy bueno, o sea, era como jugar un GTA online. Lo que a mí siempre me dio un poco de suspicacia era que GTA, aunque funcionó muy bien online en el principio de los tiempos, luego se fue desmoronando, como que la gente no tenía un concepto muy claro de que realmente pudiese ser una ciudad abierta jugando online y todo esto que se imaginaba en un principio, por mucho que GTA tuviese esta interfaz enorme para poder jugar online. Y con APB tuve un poco la misma sensación, ¿no? Que era un juego muy sencillo, pues como podía ser Counter-Strike, pero en tercera persona y con los elementos estereotípicos que gustan, un editor, un estilo artístico muy chulo, incluso diría yo un sentido del humor bastante peculiar, y la verdad que para ver fracasar a Age of Conan o otros juegos que han salido intentando superar a WoW y no han conseguido nada, yo ahí lo entiendo, pero de verdad que el fracaso de APB, no, por mucho que Alberto intente justificar o por mucho que después de verlo con mis propios ojos y de decir, coño, pues este juego yo creo que va a salir adelante porque está muy pensado para los jugadores, no entiendo qué es lo que ha fallado como para que cierren los servidores o por qué la gente directamente lo ha obviado. Yo creo que el no, pero sí, del MMO... escucha Will, perdona que te apunte ahí, que lo que sí que me parece que ha sido brutal es el persianazo sin contemplaciones que se ha pegado en 2 meses. O sea, yo creo que esto es hasta denunciable, ¿no? En un título de estas características que lo compras, inviertes esa cantidad. Sí, pero cuando tú cada vez que das el número de serie y te registras para un MMO, se firman unos contratos en los que, bueno, la gente siempre dice acepto las condiciones, términos de uso, etc, dices que sí, que ya está, exactamente, ahí pone claramente que si ellos en cualquier momento quieren cerrar los servidores, tienen todo el derecho en hacerlo, o sea, eso no se puede negar nada. Pero a ver, Will, respecto a lo que tú decías, a ver, el problema aquí está, es lo que te decía, jugar online a lo Counter-Strike, se lleva 10-15 años jugando a eso, el problema es que ahora las compañías han visto aquí como un paraíso en el que pueden sacar lo mismo, pero además cobrando cada mes. Y eso es algo por lo que el usuario no traga. ¿Por qué? Porque hay alternativas en el mercado que ofreciéndote esas cuotas mensuales te ofrecen una calidad, una cantidad de contenido y bueno, unos juegazos, al fin y al cabo, que te hacen pensar, oye, ¿realmente vale la pena estar pagando por esto cuando tengo esto otro al lado? Entonces el problema de APB es eso. Pero si te sales de WoW y de los RPG tradicionales, por ejemplo, yo que soy un poco lerdo en el tema de los MMO, yo hace muchos años ya que no les pongo mucho interés, ¿qué alternativa tengo a APB? Hay muchas. World of Warcraft, no, Age APB, of Conan. APB, el problema que ha tenido es que el género que quería mover APB es un género en el fondo bastante similar podría ser a City of Heroes, y la gente, pues entre APB y City of Heroes, pues el otro funciona muy bien. Entonces, ¿por qué voy a cambiarme si el otro ya me tira? Tienes que entender que hay que entender que el mundo del PC, aunque parezca generalizar demasiado, no siempre se tiene tan en cuenta los gráficos y la calidad de, bueno, y los polígonos y tal. La gente quiere divertirse y que la experiencia online sea enriquecedora. De ahí que hoy en día se siga jugando a Counter-Strike y Quake. Entonces, por mucho editor que tuviera, por mucho pijada que pudieras hacerle, meterte tus iconos, tus tal, si luego lo que es jugablemente no te aporta nada más que otros juegos que ya son gratuitos o que están mucho mejor, pues no vas a pagar por eso. Y eso es lo que le ha pasado a Pepe. Pero bueno, sinceramente yo que cuando estuve en Real Time Worlds viéndole este juego, me pareció que cojeaba de demasiados sitios antes de salir. Y de hecho el que más chirriaba era el tema del pago, que si iba a ser gratis, que si no sé qué. David Jones estaba completamente convencido que a los usuarios les iba a encantar, que iban a amar la manera que iba a tener de proponer el pago por jugar. Y eso se tradujo en lo que se tradujo, en juegas 50 horas y luego me pagas un extra por lo que quieras seguir jugando. Y eso realmente me parece faltar casi al respeto a sus declaraciones anteriores y a todo lo que hizo. Ya es un inicio muy malo para la andadura de APB. Por lo tanto, yo creo que ha tenido más o menos lo que se ha merecido ese juego, que realmente nunca ha conseguido destacar más que por el editor y sus opciones de personalización. A mí lo que me ha extrañado ha sido precisamente eso. Estamos hablando de David Jones, es toda una institución en la industria. Ya a principios de los 90 participó nada más y nada menos que en Lemming. Ya terminando la década, pues los dos primeros Grand Theft Auto, o sea, que se puede considerar el padre de los sandbox. Luego ya al salir de Rockstar, pocos años después, con el Crackdown para 360, prácticamente el mejor sandbox de la consola hasta el lanzamiento de Grand Theft Auto 4. Y también se ha visto el buen hacer de David Jones precisamente en Crackdown 2, que ya no ha participado él para nada y ha salido un juego muy inferior a la primera parte. Así que yo no sé, con toda la experiencia que tiene este hombre, cómo ha podido al final dando a luz un proyecto tan, digamos, tan erróneo en todas las expectativas que tenía creadas sobre él. Y sabría mejor que nadie por dónde hay que tirar y por dónde va la industria, pero que se ha equivocado por completo. Eso es lo que más me extraña a mí, vamos, personalmente. Oye, Albert, una cosa, a ojos de otras compañías, el título tiene o tenía potencial, y de ahí viene la pregunta que hacía antes el oyente este, ¿no? Que decía de tema de Epic, que podría igual aprovechar la cosa para cogerlo. ¿Cómo ves tú el asunto? Yo, es que si te fijas, y lo que dije en su día en el análisis, yo no creo que el juego sea malo, y lo apuntado también en XCAS. Lo que pasa es que al juego le faltan meses de desarrollo y poco, bastante más de contenido. La base, yo creo que la base, si funcionase, si fuera bien a nivel de rendimiento, si la gente lo apoyase, sería un buen juego. Entonces, yo creo que Epic, si sabéis, APB funciona con Unreal Engine 3, o sea que en ese sentido las licencias pues están bastante cercanas para un posible acuerdo. Epic se dice que podría ser que se quedara con los derechos del juego y se metiera otra vez en desarrollo, intentar arreglarlo, intentar mejorarlo y lanzarlo otra vez. Este movimiento, aunque os pueda parecer raro, ya ha pasado en otros juegos a los que les ha pasado cosas parecidas. Por ejemplo, ¿os acordáis de Hellgate London? Es un juego que también al cabo de unos cuantos meses murió totalmente y lo pilló Namco, creo que fue, y bueno, lo volvió a lanzar de forma gratuita, o bueno, no sé cómo quedó el asunto, pero que no sería tan descabellado pensar que Epic pudiera hacerse con el juego, mejorarlo y de aquí un tiempo volver a saber de él. Y volver a morir otra vez. Es que si no ha funcionado una vez el concepto, yo lo que preguntaría es si, más que si realmente Epic lo podría comprar, ¿qué viabilidad existe de que ellos sean capaces de hacer de este juego, con la pésima aceptación que ha tenido popular en el mes o los dos meses que ha estado en el mercado, un juego de éxito que realmente fuese capaz de sobrevivir, Will, por su propia cuenta? La gente, que, por mucho que ahora esté cabreada, la gente no es tonta. Es decir, si un juego sale mal, pero luego al cabo de un tiempo te lo mejoran y el juego es bueno, no voy a ponerme en plan pataleta, no voy a jugar nunca más a eso, no. Se ha visto en numerosos ejemplos. Age of Conan, tú lo decías antes. Vanguard, en cuanto se mejoró. Posiblemente le vaya a pasar a Final Fantasy XIV, porque parece que los inicios no están siendo fáciles. La gente, bueno, puede llevarse una decepción, pero si hay una compañía detrás que al final, mediante parches, mediante actualizaciones, expansiones, consiguen hacer un buen producto, la gente vuelve a dar el apoyo. Eso no hay ningún problema. Sí, que lo que ha pasado simple y llanamente ha sido que se le ha acabado el dinero de desarrollo. Han estado ahí unos cuantos años programando juegos. Sí, han estado unos cuantos años desarrollando juegos, se le ha acabado el dinero. han visto que aún le quedaban unos meses por delante de desarrollo, han dicho, pues bueno, vamos a lanzarlo tal y como está, vamos cogiendo dinero, vamos cogiendo aire y ya lo iremos mejorando paso a paso. Y tal y como ha dicho Albert, ya el usuario no pasa por ahí. Pero el año, curiosamente, el juego se cerró un día antes de que saliera un parche, el 1.4.2, que aseguraban sus desarrolladores que iba a solucionar un montón de problemas que tenía el juego. O sea, un día antes ni le dieron tiempo. O sea, realmente ya se vieron tan apurados de dinero que dijeron, es que no tenemos ni tiempo a ver cómo va a funcionar este parche que creemos que va a solucionar muchas cosas. Y lo cerraron el día antes. Fíjate, al ver que estando Electronic Arts detrás como editora, que ha sido quien se ha encargado de lanzar el título, el persianazo sin contemplaciones ha sido de escándalo. Es que debía de... el dinero que se perdía debía ser una hemorragia brutal como para que no se decidiera aguantar un par de meses más, ¿no? Pues es que no tiene mucho sentido. Pero que es que además no hay que olvidar que este juego es uno de los más caros que ha habido en la industria, es decir, el presupuesto de este juego porque ha sido un desarrollo muy largo, de euros. Porque ha sido un desarrollo larguísimo. Sí. No, pero cuando se le pregunté a David Jones al respecto, dijo que era para poder apoyarle y toda la infraestructura de servidores que habían creado para este y sus futuros juegos. Es decir, me parece un derroche de dinero demasiado excesivo. Bueno, yo creo que las posturas en este sentido son bastante parecidas. Todos tenemos una opinión clara con lo que esto significa, pero no es lo único que esta semana teníamos preparado para el debate. Veníamos hablando antes de empezar el podcast de que quizá era un buen momento de retomar un asunto que todos los años, o al menos estos últimos, ha dado mucho que hablar cada vez que tenemos lanzamiento del juego de la temporada de fútbol, tanto por parte de EA como de Konami, ya sabéis, sus dos sagas estandarte que nos llevan acompañando tantísimo tiempo, se produce el debate, ¿no? Y en esta ocasión no iba a ser menos. ¿En qué medida innovan? ¿Siguen estancados? Hablamos quizá más en este sentido de pro, o este año FIFA también parece que empieza a dar señales de un posible estancamiento y no esa innovación a la que nos tenían acostumbrados. Hay gente de la reacción que ha probado los dos juegos y yo creo que es momento de que planteemos lo que nos parecen y si efectivamente por fin se da la vuelta a las tornas o sigue todo como... con la vida sigue igual, ¿no? Que decía la canción, como estos últimos años. A mí me gustaría empezar este tema de debate súper interesante retrocediendo hacia la temporada anterior, creo que fue el penúltimo programa que preguntaba un oyente, oye, ¿habéis probado, habéis tenido ocasión de probar esto? ¿Qué os ha parecido y tal? Y yo decía ya en esa época, mira, el tema está así y esto es muy difícil que vaya a tener un revulsivo. Y aquí el amigo Kiskar decía, no, porque el pro, que no sé cuánto... Yo quería empezar el debate dejándole a él primero... Porque es amigo de Lozano. Yo quería dejarle a él un poco de la voz cantante para que abra y nos dé su opinión, que es un tío objetivo y que ya ha visto la luz. A ver si nos lo puede explicar. No, bueno, yo básicamente creo Pro Evolution mejora, coge, según el propio Sivas, que me estuve este fin de semana. Ay, no le hagas caso a ese hombre, que ese siempre nos engaña. No, es que según el propio Sivas, lo que quieren hacer es retomar lo que el espíritu del PS6. Pero este año no, el que viene. Vale. Como los de Cruz y Raya, hoy no, mañana. Sí, una vez más se ha visto que las promesas en promesas se han quedado y que lo que prometía es en eso se ha quedado. Es decir, quizás el año que viene sea bueno, este año es un poco mejor que el año pasado. Lógico y normal, si fuera peor sería completamente infame. Mientras tanto, FIFA... pues se está empezando, según mi gusto, se está empezando a estancar. Sí, pero es normal, acuerdo. Una vez que llegas a la perfección, lo difícil es mantenerse y mejorar un producto tan redondo como este es muy difícil sin empezar de cero otra vez. Por lo tanto, yo creo que FIFA va, los próximos años, por lo menos 2 o 3 años, va a seguir ahí arriba tranquilamente, viviendo de las rentas del trabajo extraordinario que han hecho desde el 2006 mejorando su producto. Y Pro Evolution, que además no acaba de dar con la tecla. Por cierto, en la entrevista que tuve ocasión de hacerle, le comentamos, le metimos bastante caña con el motor gráfico y demás, que sigue viviendo de lo que tenía en Play 2. Y nos comentó su productor, antes de dejarle contestar, que lo que hacían era actualizar distintos sectores del motor cada año. Eso ya me lo contó. Eso ya me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí eso hace 2 años. La cantinela en plan de no, mira, es que no hemos cambiado el motor gráfico, pero oye, no se puede decir que sea lo mismo porque cada año hacemos añadidos y revisamos módulos diferentes, las físicas, la iluminación, las partículas, qué tal. y me decían, no, el motor está súper reparcheado y no tiene nada que ver con uno de Play 2, esto es totalmente diferente. Y ya sabes, eso sí, es la cantina. Sin embargo, Nacho, cuando terminó de decir el John Murphy esto, Sivas dijo que estaban mirando tecnologías externas a Konami, hombre, para cambiarlo, es que de... Sin, clama al cielo. Es decir, no tienes dinero tú, oye, pues otros licencia, motores gráficos, claro, externos... Y lo que mira, supongo, estoy de acuerdo con lo que has dicho, no estoy de acuerdo con lo que has explicado de que este año, después ya de 3 años excelentes de FIFA, es el primer año que vemos que se ha quedado bastante inmóvil, ¿no? No hemos visto diferencias de peso, se han pulido y se han perfeccionado ciertos detalles, como este año, pues para mí el más grande es el modo online 11 contra 11 y el tema del portero, ¿no? Yo que toda mi vida he jugado de portero, es de agradecer que se haya tratado con este mimo y con estas posibilidades, ¿no? Que nunca se ha visto antes en un juego de fútbol. Pero ya estamos viendo que ya la carrera brutal o el estado de forma que tenía FIFA para correr la banda ya está perdiendo velocidad, ¿no? No vemos ya que hay tantos cambios. Y ahí sí que habría sido o sería muy importante, para mi gusto, que la estrategia de Konami fuera lanzar el próximo PES o el siguiente con un motor nuevo, y el licenciado aunque sea, pero con un motor que les permita hacer más cosas que simplemente las revisiones que se están haciendo año tras año, ¿no? Y en ese sentido, si lo hiciera, creo yo que, aprovechando que FIFA ya está un poquito estancado, bueno, un poquito, que no está pegando esos saltos de calidad como he visto los últimos 3 años, que ha sido año tras año mejorar, pues para Pro sería interesante esto, pero lo de este año ya has visto, FIFA lo hemos comentado, y Pro cambios muy cortos, apenas ligeros, y con esto es que no hay tu tía. Estás hablando de un juego que es de la generación pasada con un motor súper reparcheado y con otro que está ahora mismo en todo su esplendor. A mí me preocupa esto de FIFA, ¿eh? O sea, yo he sido jugador de Pro desde que tengo memoria, o sea, desde que recuerdo yo cuando era pequeño, siempre he sido Pro desde la versión de Super Nintendo. Pero llegado un momento, como casi todo el mundo, me cansé de Pro, de las típicas cosas del Pro, de jugar online con lagazos impresionantes, y me pasé a FIFA. O sea, como jugador de Pro acérrimo, me costó muchísimo acostumbrarme a FIFA, pero supe ver que era un poco mejor, sobre todo en esta generación y tal, ¿no? Lo que pasa es que, llegado a cierto punto, me da la sensación de que FIFA, desde el año pasado, se ha estancado en un punto del que, desde mi perspectiva, no va a salir. Es decir, todavía creo que la demo ha dejado bastante claro que sigue estando por encima de Pro Evolution, pero a mí me da más bien la sensación de que FIFA sigue estando en la cresta de la ola, y porque están aprovechando un momento en el que Pro Evolution Soccer está en un estado totalmente lamentable. Puede que sea este jugador veterano que se recupera utilizando sus mismas prestaciones, pero FIFA esperaba que este año realmente hubiese algún salto cualitativo con respecto a FIFA 9, porque me parece que hay espacio para verlo, o sea, no... Pero no, o sea, la CPU, que es lo que más valoro yo, jugando uno contra uno contra la máquina, sigue igual o incluso peor, lo decía Juan Chirna en análisis, y a mí esto me preocupa porque con todo esto del portero, de la experiencia online, multijugador, tal, y yo creo que un juego de fútbol sigue siendo la experiencia de un jugador contra la máquina, porque vale que puedas jugar con tus amigos, vale que puedas hacerlo de todas formas, pero se está descuidando mucho el monojugador que debía el año. Y yo, que soy jugador de disfrutar contra la máquina, veo que cada año me voy quedando sin opciones, porque Pro no me convence, FIFA con la CPU al mayor nivel golea 7-1, el partido más complicado que tiene. No sé, es que yo soy muy bueno, pero XCast tiene la misma experiencia que yo en este sentido. Y a mí, ya digo, es una situación que me está preocupando, porque a este paso voy a dejar de comprar juegos de fútbol. Este año no sé qué juego comprarme, porque FIFA 09 o FIFA 10 no llegó a calarme hondo, y este Pro tampoco lo veo para comprarme. La verdad que me gustaría preguntárselo a Juanchi qué me recomendaría, aunque me imagino que sé la respuesta, pero... Bueno, de todas maneras, Will, eso está pasando con todos los géneros y con todos los juegos. La experiencia monojugador cada vez más corta y cada vez está peor, y yo creo que ahí no hay remedio, son las tendencias del mercado. Ahora, respecto a la lucha FIFA Pro, yo creo que ya en esta generación no hay nada que hacer. Electronic Arts con sus simuladores, que ahora mismo es como una lucha entre David y Goliath. O sea, fijaros cómo está Electronic Arts, fijaros cómo está Konami. Y ahí, mientras no se meta dinero, que es algo de lo que también hemos estado hablando en podcast anteriores, cada vez que ha surgido este tema, pues no va a haber nada que hacer, y año tras año pues seguirá allí. Ahora FIFA también ha llegado a un nivel en el que le va a resultar muy difícil mejorar lo que ya ha hecho en esta generación, como también pasó en Play 2 con el Pro Evolution y lo que ha pasado en generaciones anteriores. Aún así no creo que Pro se pegue el batacazo, porque tiene unos seguidores muy acérrimos y muy fieles. Y es que lo que hizo Pro durante tanto y tantos años creó escuela. Incluso los Winning Eleven japoneses, la gente los importaba sin esperar incluso a que saliera la versión europea del juego. Vamos, yo creo que esta va a ser la tendencia a seguir. El problema es que el techo de Pro se lo marcan ellos mismos. O sea, si no cambian la base, irán dando bandazos como han hecho. El 2008 era bastante más arcade, el 2009 era más simulador, 2010 se intenta parecer un poco al FIFA y este nuevo que ha salido pues se parece un poquito más, pero van dando bandazos dentro de se mueven unos parámetros tan cortos que no son incapaces de superar a FIFA. Aunque FIFA saca el mismo juego 5 años seguidos, creo que Konami sería incapaz de mejorarlos. Y en eso estoy de acuerdo con Will también, que FIFA se está estancando. Pero la verdad es que con la entrega anterior llegaron a un nivel de excelencia que era complicado mejorarlo. Sí que la CPU se podría mejorar, sobre todo el balón cuando estaba por los aires, que eso sí que lo han retocado, pero no, a mí me cuesta ver cómo pueden mejorar FIFA en los próximos años, sino, como habéis dicho, empiezan de cero. Y la verdad es que creo que si no se es muy fan de los juegos de fútbol, con FIFA 10 vamos a tirar tranquilamente. Y si se es fan, pues sí, pues vamos a comprar la nueva entrega y la que venga y la que venga, pero sabiendo que vamos a recibir actualizaciones constantes sin mejoras apenas. Yo creo que eso es un mal intrínseco de los juegos de fútbol, de todos los juegos anuales, que es que por narices difícilmente vas a revolucionar cada año, porque no tienes tiempo material. Luego creo que hay un problema clave en el FIFA, y es que cuando llegaron a esta nueva generación dijeron: ¿qué tenemos? Tenemos un juego bastante lamentable, no sabemos ni a qué estilo estamos jugando ni nada. Así que, ¿qué hacemos? Pues tiramos toda la basura, lo creamos desde cero, y así les salió lo que les ha salido. Un juego redondo que han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. ¿Qué les ha pasado a los del Pro? Pues tenemos un juego que es el más vendido, el que más éxito tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirarlo toda la basura? Pues no, a reaprovechar. Y así les ha pasado. Y ahora pues están en la diatriba de qué hacemos, cómo arreglamos esto sin dejar tirados a todos nuestros fans. Y ahora EA tiene ese mismo problema. ¿Cómo mejoramos esto sin cargarnos lo que hemos conseguido y lo que tanto nos ha costado conseguir? Creo que es muy difícil hacer ajustes a un juego como el FIFA y hacer que no pierda su espíritu. Por ejemplo, hemos visto cómo ha ido aumentando la velocidad de juego, pero conforme ha ido aumentando la velocidad de juego, se ha ido acercando más a lo que podría ser un arcade, aunque desde luego dista mucho de serlo. Así que creo que cualquier cambio es peligroso, y bueno, pues las compañías son conservadoras en ese sentido. Yo lo que veo es que desde un par de años a esta parte, el nivel de FIFA, como decían, que es un juego redondo y tal, decía Salva que cómo se podría mejorar. Yo no sé si estamos si hay lugar aquí a nombrar mejoras, pero lo primero que veo yo es que como la tendencia sigue por el mismo camino, va a acabar FIFA. Es que no sé, yo creo que Pro Evolution en su momento de excelencia en PlayStation 2 fue capaz de mejorar lo que FIFA está ofreciendo actualmente como experiencia futbolística. Yo creo que ahí Fer ha dado en el clavo, ¿no? Que FIFA, con las mejoras desde que ha salido FIFA 09, yo no estoy tan seguro de decir que haya ido necesariamente mejorando. Han ampliado el número de modalidades de juego. Pero FIFA tiene unas sensaciones muy buenas cuando empiezas a jugar con él, pero cuando llevas horas y horas y horas jugando, yo creo que pierde. O sea, es todo lo contrario a lo que tenía Pro Evolution Soccer en Play 2, que seguías jugando y te da la sensación de que seguías mejorando y mejorando, o de que seguía el juego evolucionando. A mí FIFA esto no me lo transmite, y digo que yo juego actualmente a FIFA. Pero ya digo que para mí ha sido una pequeña decepción probar este FIFA 11 y ver que realmente a nivel jugable hay muy, muy, muy, muy poca mejora respecto al del año pasado. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece, que es centrarnos en los títulos, aprovechando que Will ya pues apuntaba un poco el asunto, los títulos de este año, y vamos a hablar de ellos, ¿no? Ya no tanto de las sagas en general, sino de los dos títulos que vamos a disfrutar en este 2010, ya con la coletilla 11 detrás de los dos. ¿Qué cosas aporta uno y qué cosas aporta el otro? Y, en fin, ¿cómo se lo recomendaríais o no a la gente en función de lo que os hayan parecido? Bueno, pues si me permitís, me lanzo yo a la piscina recomendando el Pro Evolution a los fans de la saga, única y simplemente, sigue teniendo menos licencias, aunque ha evolucionado un poco al respecto. Y técnicamente no es bueno, porque no lo es. Y de manera jugable tiene sus cosas buenas y malas. Este año tira más por la simulación. Y aunque de que deja que desear, es divertido. Y sobre todo en los modos multijugador. Por otra parte, FIFA tecnológicamente es insuperable ahora mismo. Y básicamente es FIFA 10 con algunos remiendos. Por lo tanto, aquellos que tengan FIFA 10 y quieran y necesiten tener sus plantillas actualizadas, pues ahí va. Y ya está, simple y llanamente, FIFA es mejor este año. Yo lo único que quiero decir al respecto es que un juego con una portada en la que sale Kaká es una falta de respeto. Bueno, que yo de pro no voy a decir nada porque creo que año tras año es un timo y una estafa. Los que lo esperamos que resurja y lo vuelven a decir que sí, y luego es que no, que ya que si eso el año que viene ya lo vemos. Así que bueno, viendo el FIFA, me parece que es, ya lo he comentado antes, el aumento de la velocidad de juego era algo importante y creo que lo han conseguido, creo que han aplicado bien mejoras que ya habían hecho en los tiros y tal con respecto al World Cup. La simulación en ese aspecto y luego pues lo del portero, no sé, queda un poco en curiosidad, pero bueno, más diversión para el multijugador. Así que si a nadie le importa gastar 60 euros por un 90% del año pasado, me parece que el FIFA sigue siendo infinitamente mejor al Pro. Así como lo pones, me da la sensación de que da igual si te compras el Pro o el FIFA, porque este año ni uno ni otro han mejorado tanto. Yo voy a ser un poco... No, desde luego que no. Voy a ser aquí un poco el cenizo y voy a decir que yo este año me importo el NHL 2011, que es el mejor juego de deportivo de la historia, dicho por IGN y GameSpot y estos medios. Me centraré en probar los juegos de básquet, me centraré en los juegos de hípica, pero yo volveré a comprar un juego de fútbol cuando realmente alguien sea capaz de desarrollar un juego que tenga una novedad o que realmente sea capaz de llegar a la excelencia de Pro 4, Pro 5, Pro 6, que son para mí los mejores juegos de fútbol que existen. Este año yo no pienso pasar por el aro. Pues mire usted, señor Cenizo, que estoy de acuerdo, con el comentario, ¿eh? O sea, yo lamentablemente que he jugado toda mi vida a juegos de fútbol y que quemé en su día el Soccer Shootout de Capcom, que quemé en su día el ISS Deluxe, que quemé el ISS 64, el Virtual Striker, el de SNK, el Super Sidekicks del 1, 2 y 3. O sea, que me vea en la lamentable situación de haber sentido, pues, ¿cómo decir?, indiferencia por los juegos de fútbol en los últimos años es muy triste, ¿no? Pero lo que tengo claro es que este año, si tuviera que escoger uno, igual que lo llevo haciendo los tres últimos años, es que me iría por FIFA. O sea, me costaría mucho cambiar el sistema de juego, me estaría incómodo, pero si tuviese que ir a alguno, me iría por este. No obstante, dicho lo cual, tengo que decir que a mí el sustento y el sustrato deportivo de las últimas temporadas me las está proporcionando NBA 2K. Dicho lo cual, a ver si hablamos de él en un par de semanas. Yo estoy con Will en lo del NHL. Hombre, tengo un compañero que juega NHL. Dios, gracias, no estoy yo solo. Lo que pasa es que yo era de 2K hasta que me dijeron que los buenos eran en DEA. Como la tendencia era otra, pues al final me cambié. Dicho esto, el Pro 4 de excelencia tenía poco. Este año, si tuviera que comprar un juego de fútbol, sería, bueno, compraré FIFA 11. Yo he comprado siempre los dos juegos de fútbol, porque sí que le he hecho muchas horas, sobre todo con compañeros y amigos. Pero lo que sí que le recomendaría a los jugadores de Pro de toda la vida es que le dieran una oportunidad a la saga FIFA, porque yo he visto a gente que, típica persona que tiene la PlayStation y juega al Pro, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, he visto a gente enganchada al FIFA y viendo que las tornas han cambiado. Dicho esto, lo que sí que le pediría a las compañías es un poco de decencia, entre comillas, y si el año que viene que nos actualicen las plantillas gratis con un parche y que saquen los juegos cada 2 años, porque la verdad es que estamos viendo que las mejoras que nos van mostrando son pocas. Y bueno, Albert, estoy que si en los MMO hemos conseguido que no te saquen los juegos a medias, salvo excepciones, pues podemos conseguir eso, ¿no? Al fin de cuentas, si no compráramos siempre los juegos y no fueran superventas cada año, seguro que funcionaría. Y decir que al menos es lo que tiene, Street Fighter, que sacas el Halo 3 con nuevos mapas y vendes otra vez lo mismo, uh-huh, y le pones otro 10. Sí, sobre todo habiendo jugado 2 horas. Y decir que la gente que se queja de las revisiones de los juegos de lucha, que le eche un ojo a las revisiones de los juegos de fútbol. Y así nos dejan tranquilos a los que compramos al Super Street Fighter. Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí este duelo de titanes que todos los años tenemos ocasión de probar o experimentar o revivir. El tiempo dará y quitará razones. De momento, pues parece que la cosa no va por la innovación, o no al menos tanto como para que la gente vuelva a lo que hace unos años era el título preferido por todos, ese Pro Evolution Soccer. Pero bueno, vamos a cambiar de tema si os parece. Queríamos hablar de otro lanzamiento muy esperado, que es esa secuela de la que parece ser la nueva franquicia estrella de Capcom, Dead Rising, esa orgía zombie que ve lanzado por fin el segundo capítulo de la saga. Ramón hacía el comentario, le daba, como sabéis, un 8.5, y bueno, pues creo que es momento de que lo traigamos al podcast y le digamos a la gente qué es lo que ofrece esta nueva entrega de zombies a granel por parte de Capcom. Chicos, cuando queráis. Bueno, si se me permite el honor, yo he tenido el placer de jugar, he seguido mucho Dead Rising 2 porque me perdí en su momento Dead Rising 1, lo compré más tarde, me encantó, y tengo demasiados amigos, diría yo, que se flipan con Dead Rising, y visto que Resident Evil ha caído en picado, pues ahora que Capcom ha anunciado públicamente que le gustaría que Dead Rising se convirtiese en su franquicia estelar, pues me propuse a mí mismo centrarme en ella para cambiar un poco de registros, ¿no? Y aquí hablamos básicamente de un juego en el que se busca mejorar absolutamente todo lo del original. Aportar un componente de rol para mejorar algunas de las taras que tenía el primero y especialmente darle un nuevo empujón técnico que buena falta le hace ya en comparación al primero. Ha tenido incluso un capítulo descargable anterior que ha sido de Racing Zero, si no me equivoco ahora, que bueno, ya hemos visto el análisis en la página, ha tenido una recepción bastante buena y en el que se ofrecía pues un poco una especie de demostración a lo grande de lo que iba a ser el juego, y ahí los que se hayan interesado por él ya han podido tener una pequeña idea de lo que ofrece, que es acción narradurales con un sentido del humor muy peculiar made in Capcom, en el que bueno, el zombie se convierte en un protagonista casi sin quererlo, en un poco una comedia al mismo tiempo que se homenajea a las principales películas del género del cine de terror basado en los zombies. Y esta vez con bastantes posibilidades nuevas. Yo creo que esto ya podrá entrar un poquito más en profundidad el que haya pegado 10 o 20 horas al juego, pero creo que tiene mucha novedad y mucha chicha que ofrecer, sobre todo en el plano cooperativo multijugador. Sí, mira que le esperábamos con ansias a The Rising 2, Albert, que tú has sido uno de los que más emoción has sentido con este juego, y pensaba yo que no ibas a dudar en ir el primer día a la tienda y comprarte una de las dos ediciones limitadas que hay. Te lo he comentado antes, fui corriendo al FNAC al salir de Madrid y digo, venga, que ha salido hoy el Dead Rising 2, y me dicen que no, que el de PC se atrasa hasta el 28 y me enseñan que acaba de salir el Darksiders, así que hasta que no acabe con Darksiders y le dé un poco a Final 14 no voy a poder darle. Sin embargo, sí que puedo, por lo que he probado ya, por haber jugado también a Case Zero, bueno, estamos hablando de una secuela que, al igual que comentábamos la semana pasada, pues con el tema de Halo Reach, es una secuela tremendamente continuista. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Si nos gustó el primero, como es a mí, pues eso es una cosa buena. Habrá que ver si se han mejorado algunos fallos de esa primera entrega, que para mí fueron muy graves, como por ejemplo el sistema guardado. Me parece que era un sistema que lamentable, habrá que ver cómo lo han solucionado en esta entrega. Y aparte de ello, hay una cosa ya a nivel personal, que parece ser que por lo que he ido viendo a base de vídeos, gameplays, trailers, esto ya es una cosa muy particular, no se puede criticar a un juego por eso, pero no soporto esta manía que tienen los japoneses de intentar hacer personajes, digamos, occidentales, pero los plagan totalmente de estereotipos orientales y no pegan nada. O sea, yo creo que la mayoría de enemigos de Dead Rising 1, los digamos jefazos de Dead Rising 1, cantaban como una almeja, y por lo que estoy viendo parece que en Dead Rising 2 va a pasar lo mismo, ¿no? Eso son muy raros, son cosas súper horteras. A ver, dejando de lado estas cosas tuyas de gustos estéticos, para mí Dead Rising 2 ha sido, sobre el papel, digamos, ha sido lo que le pedíamos a Luna, ¿no? Decíamos, oye, es que es muy aburrido jugar solo, no tiene más posibilidades, esto se podría explotar más, pues toma, pum, cooperativo y multijugador competitivo. Es que mira, oye, que está bastante limitado, ¿no?, a unas misiones en un tiempo, pues toma, pum, más libertad. Oye, que es que esto tiene muchas posibilidades, que oye, que se podría utilizar muchas más armas a la hora de destruir a los zombies, ¿no? De cargártelos. Oye, pues mira, toma, las combo cars por un lado, que puedes juntar armas, puedes hacerte ahí pues una moto con dos motosierras en las los picos, no sé, 25.000 armas distintas, incluso calentar una sartén al fuego y meterle con la sartén en la cabeza al zombie y cargártelo, ¿no? También se han mejorado el tema de la IA, ¿no? Que cuando rescatábamos a los supervivientes, pues veíamos que al final se quedaban enganchados o que hacían movimientos estúpidos y acababan muertos por eso, ¿no? Después de dártelo currado tú de ir a rescatarlo y demás, pues también está mejorado. Y ciertamente es un juego muy, muy divertido, de estos de los que te sientas y es que es carcajada tras carcajada y que te lo acabas pasando pipa, que creo que es lo que se le pide. Ahora, que para mí le he visto, ya lo vine apuntando ya, si no recuerdo mal, creo que fue en Hawái, donde pude ver ya una beta bastante, bastante encarrilada, que técnicamente no está bien optimizado, ¿eh? Algunas texturas, había tiempos de carga que tampoco podíamos comentar si era final o no, que esto se podía haber optimizado, que eran un poco dilatados, ¿no? Pero hemos visto también que la final está presente. Y vaya, en general, pues que sigue a pie juntillas la fórmula jugable del primero. Pero por lo demás, es que para mí sí que ha respondido a las expectativas que tenía. Y le pongo, si bien no tiene la frescura del original, ¿no? Porque ya vimos que aquello fue una pasada, sí le pongo al mismo nivel porque ha sabido pulir esas cosas que le pedíamos al original que se mejorasen. La mejor muestra de que en Capcom están felices con ello es la compra del estudio hace un par de semanas por parte de ellos. Es decir, Dead Rising Dawn es exactamente lo que Capcom quería que fuera, una secuela continuista que le hiciera el juego que ellos querían haber hecho desde el principio. Añadiendo lo que pedía la comunidad, como bien habéis dicho, yo creo que pocos peros tiene. Si acaso, ya veremos en Dead Rising 3, a ver qué novedades nos traen. O bueno, en el primer contenido descargable, este que será exclusivo y que aparece Frank West, que llegará. Sí, el Case West. Hemos visto Case Zero, que ha sido un prólogo muy interesante, a ver, económico, que ofrecía posibilidades, ¿no? Teníamos ahí 4 o 5 horas de juego, tomamos un poco tema de contacto con lo que iba a ser el juego final, y ahora pues en Tokio Capcom anunció que van a lanzar Dead Rising 2 Case West, que va a estar Frank West con Chuck Green en una especie de epílogo, que no es bueno, que no vamos a destripar nada del 2, pero va a ser una especie de epílogo de cierre climático, y que esto fue una de las cosas que pregunté yo cuando estuve con el productor y con el presidente de Blue Castle, y les comentaba, oye, ¿y qué pasa? ¿Que no se van a cruzar nunca los dos protagonistas, ¿no? Que hubiera sido una cosa chula. Y decían, no, no tenemos planes, pues toma, como contenido descargable y a pasar con caja. Criticable esto bastante. Pero lo que quería decir en XCast es que comentabas bien que ha estado desarrollado por Blue Castle Games, que es una compañía, una desarrolladora canadiense, y que decía que Keiji Inafune, que han hecho un trabajo fenomenal con el juego. Y es que, a ver, aparte de que esté bien armado, tiene esencia japonesa, ¿no? Y es que, a ver, tú no te das cuenta, no te paras a pensar que lo han hecho unos canadienses, ¿sabes? Unos tíos que no es Capcom genuinamente, sino que les han descargado el trabajo y aún así ha salido Capcom 100%. Que, por cierto, que hablando del análisis, que creo que hay una cosa que destacaba Ramón que es importante, y es que argumentalmente pues parece que va a ser muy inferior a la primera entrega. Muy, muy, muy inferior, de hecho, me dijo Ramón, literalmente. Así que no sé qué pensáis vosotros de eso. No, para nada, para nada. Es que Ramón a veces se enciende. Nosotros que le conocemos, a veces se enciende y se obceca ahí con pequeños detalles, pero has visto que la puntuación final que le ha puesto ha sido 8,5, que es la misma nota exacta que tenía en el original. Yo, vamos, lo he intentado dejar un poco entrever en el comentario que hace al principio, que si bien hay cosas que no está a la altura del original, me lo he dejado, por cierto, el guión, por ejemplo, es una de las cosas que comentábamos los dos, que se flojeaba un poquito, pero para mí es todo lo que le quería pedir a Dead Rising 1 hecho realidad. O sea, que yo, vamos, no tiene el punto de frescura de que fue una mecánica que debutó con Dead Rising, pero continuando eso, no tengo nada más que se le haya quedado pendiente. Para mí es desde luego fantástico, es una de las compras obligadas de septiembre, junto con Halo Reach. Y desde luego que quien esté interesado un poco en el género este, con esto va a estar contentísimo, seguro. Ya no, a mí ya no tanto a nivel de argumento, pero sí que el personaje principal, sí que tengo la sensación de que echaremos un poco de menos a Frank West, que fue un personaje creo que muy fresco y muy divertido. Y el otro contratiempo que sí que le encuentro al juego, que la primera parte para mí es uno de los juegos más divertidos que he jugado nunca, lo he terminado muchas veces, es el sistema de guardado, que precisamente Albert decía, lo celebraba que lo hubieran cambiado. Yo creo que una de las gracias que tenía el primer juego era, pues eso, la tensión de no poder llegar a todos los sitios, a pasarlo mal para llegar al punto de guardado y tener que rejugarlo, ya que no es demasiado largo los 3 días que son ficticios, y tener que rejugarlo para volver a descubrir cosas, completarlo al 100%, etcétera. Creo que lo han casualizado un poco en este sentido, y es una de las cosas que no me gusta y que temía que acabaran tocando después de las críticas que tuvieron. Lo que es curioso en cuanto a DLC, parece ser que va a seguir la misma jugada que el otro gran mata zombies de esta generación, o sea que Left 4 Dead. Tuvimos una primera entrega, luego una segunda donde cambiaban los protagonistas, pero oye, luego con los DLC los volvimos a ver ahí y ahora va a pasar lo mismo con Dead Rising 2 y Framework, o sea, ahí juegan otra vez con la nostalgia para que anden descargando. Hombre, pero, descargando el nuevo contenido. Pero Orlaño, digamos que los cambios o novedades o nuevos elementos que aportó Left 4 Dead 2 en comparación con los que aporta The Rising 2 fueron nulos, o sea, prácticamente ninguno. O sea, muy, muy, muy escaso. Era un buen juego, además, Salva, tú lo analizaste, tú lo podrías comentar, que si bien era un buen título, pero vamos, era, yo creo que de Left 4 Dead 2 era muchísimo más continuista que lo que ha sido The Rising 2. Sí, sí. Left 4 Dead 2, o sea, mejoraba mucho la fórmula, sobre todo en el diseño de niveles y en las nuevas armas y el modo realista, que es una pasada, pero sí que no, sí que le faltaba, yo qué sé, es que Dead Rising 2 añade el cooperativo, añade el multijugador, o sea, añade muchas mejoras de peso, eso sí que es verdad. Y otra cosa, que las combo cards, estas, las combo tarjetas, no sé cómo, pues esto, otro punto muy interesante, que poder combinar ahí tropecientas armas y hacerte un, pues eso, un invento en plan MacGyver y acabar salvando el culo gracias a él entre una horda de 200.000 zombies, ¿no? Y otro detalle que me he dejado pendiente, que ya pasaba en el primer Dead Rising, es el carisma de los jefes finales, por favor. Impresionante. O sea, es una cosa que Capcom es marca de la casa, ¿no? Hacen unos jefes finales como pocas compañías en esta industria, y en Dead Rising 2 se mantiene. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un apunte ya final, que sí que sería el último, porque tenemos todavía cosas por delante, chicos. Bueno, pues si os parece, vamos, vale, a ir poniéndole punto final, vale, al debate, vale, de esta, vale, semana con, bueno, Paco, de verdad, yo te digo, Atlético de Madrid. A ver, Rado, que usted no le había dado permiso. Decía que vamos a ponerle punto y final al debate de esta semana, retrotrayéndonos un poquito a ese jueves, de nuevo, que ya llevamos minutos sin comentarlo, y lo que dio de sí la fiesta que montó Nintendo para presentar en sociedad ese Wii Party, que a principios del próximo mes de octubre verá la luz. Creo que Will nos podría hacer un poquito de análisis sobre lo que es los pilares básicos del juego, y luego los que tuvimos oportunidad de probarlo el jueves pasado, pues hacemos nuestra visión personal del mismo para que la gente se haga una idea de lo que se va a encontrar. Will. Pues sí, Juan, aunque aquí los compañeros han estado disfrutando del juego en directo, la verdad que sacamos una pequeña reseña de la edición japonesa hace pocas semanas, y precisamente ahí incidíamos en que este Wii Party tiene un concepto muy, muy similar al de los Mario Party, pero aprovechando el estilo artístico que ha puesto de moda Wii, o que Wii se ha autoimpuesto con el éxito de juegos como Wii Play o Wii Sports y todo esto. El juego básicamente propone, pues como indica el nombre, juego multijugador. Tiene 3 estilos distintos de juego, 2 totalmente centrados en jugar entre 4 y 4, diríamos que uno sería un modo un poquito más interactivo con lo que es pues diversos minijuegos, en un total de 90, y otro está más dirigido a interactuar directamente con el Wiimote, es decir, a realizar distintos juegos de habilidad con el Wiimote, como, bueno, uno de ellos puede ser el escondite, por ejemplo, ¿no? Que es una idea bastante, bastante curiosa, poder jugar en escondite con una consola, pero esto es uno de los minijuegos que permite el juego. Y luego, por último, está el modo cooperativo, el modo de versus entre 2 jugadores, en el que aquí pues tenemos el juego de divertimento entre varias personas por excelencia, ¿no? Que básicamente la Wii es una consola, como todos sabemos, que tiene un componente multijugador muy importante, y este juego lo explota de una forma inimaginable, con juegos realmente muy, muy divertidos, y a diferencia de otros juegos como, bueno, como Wii Play, como que mencionamos anteriormente, este tiene minijuegos para dar y cansar, es decir, no está previsto que cuando empiezas a jugar realmente llegue un momento en el que digas, mira, lo dejo porque me aburro, porque este juego ya lo he repetido 500.000 veces. No, esto, por el estilo de juego que tiene, que solo le falta el tablero para hacer un Mario Party en toda regla. Pues sí, de hecho, esto cuando se anunció, si no recuerdo mal, fue en el E3 y todos estábamos esperando. De hecho, en las quinielas aparecía ya que Nintendo podría rescatar la franquicia Mario Party en Wii, y la sorpresa fue que retomó el espíritu de esa serie, pero los protagonistas, en vez de Mario y compañía, eran los Mii, ¿no? Y en relación al lanzamiento en España del título, pues Nintendo tuvo a bien organizar un evento para prensa el pasado jueves noche, donde pasó toda la prensa especializada nacional en un marco que creo que era el más adecuado, ¿no? De hecho, si yo tuviese que organizar una presentación, lo haría en el mismo sitio. O sea, un party game, ¿cómo se juega? En casa, en el sofá, con unas cervezas, con unos vinos, en compañía y tranquilitos, ¿no? Pues Nintendo cogió un piso en pleno centro de Madrid, en Sol, y por allí fue pasando toda la prensa nacional para ir probando el juego, precisamente en este marco tan idóneo y acompañados en buena compañía. Y lo cierto es que Nintendo tuvo a bien que los equipos de Meritation TV y el Meri Podcast pasaran por allí y probáramos el juego y grabáramos el programa. Pues es que eso, como habéis podido ya comprobar, no pudo cuajar. Pero lo cierto es que estuvimos probándolo y uno de los retos era que Albert lo probara. Y de hecho, más que probarlo, él y su Joker resultaron ganadores en una de las pruebas, acunando a un bebé de color, ¿verdad? Que era uno de los detalles, Albert. Y es cierto que como party game estamos hartos de ver que hay 400.000 millones de party games diferentes en Wii y que pocos tienen la calidad necesaria como para estar tú con tus colegas en tu casa en un sábado por la noche que no tienes plan, o un día, una noche tonta que quieres quedar en casa jugando. Pues ninguno tiene el suficiente nivel de calidad como para hacértelo, pasártelo bien, ¿no? Y lo cierto es que nosotros, que aquí, si no fuera por un par de loables miembros del programa, los demás prácticamente jugamos a Wii cuando toca, pues eso, en años bisiestos. Lo cierto es que lo pasamos bien, o sea, estuvimos jugando el equipo, fragmentamos los equipos del programa, estuvimos mezclándonos ahí, estuvimos Albert, Mireia, Lorena y yo jugando por un lado, estuvo Fer, Relaño, Ana y no sé quién me dejó más por allí, y Arenas jugando también a Juan en el otro lado, y nos lo pasamos pipa. O sea, esto es una señal de que un party game que, oye, te puedes pasar un rato agradable, ¿no? Un pequeño inciso nada más antes de que cada uno ofrezca su opinión. Aquí con Wii Party ha ocurrido una cosa un poco al contrario de lo que había ocurrido con otros juegos de Wii basados en Mii, que es que el juego se anunció hace un par de meses, absolutamente nadie le hizo caso, no tuvo salida internacional. Al principio se vaticinó un fracaso absoluto de estas tendencias y de esta moda de Wii. Y de momento, en menos de dos meses, ha acumulado más de 800.000 unidades vendidas en Japón. Y básicamente las previsiones son de que se convierta en uno de los juegos más vendidos de Wii de aquí a lo que queda de año, y especialmente para Navidades, cuando se le considera un juego idóneo para salir a luz. Yo creo que hay una cosa que resume la calidad de este juego, y es que ha sido el único juego que ha conseguido que Albert se ponga un mando de Wii en la mano, se ría, disfrute, y si tenéis dudas, hay vídeos, o sea, que podéis buscar ahí en los hilos del Meri Podcast y en Facebook. En Facebook, Albert Gil. Sí. Albert Gil, o sea, buscar, buscador. Es un juego que, sobre todo, lo que más me gusta es no se queda dentro de la pantalla. Ya veréis eso, dentro de esos vídeos también podéis ver algunas demostraciones, la prueba de los ruidos de animales con el altavoz del mando y tal. No, pero sí, si a mí no me... Oye, hablando en serio, a mí, lo he dicho muchas veces, no me cuesta reconocer cuando un juego, pues, ocasional, enfocado a público ocasional, me parece bueno. Y yo lo que me he quejado durante siempre, durante todos estos años, es que los juegos ocasionales que he ido probando en Wii me parecían basura, morralla, y sin embargo no tengo ningún tipo de problema ni reparo en reconocer que el otro día lo que probé me gustó, me lo pasé bien. Así que en ese sentido yo sí que soy de los que opinan que este Wii Party es un juego ocasional para jugar con la familia, pero realmente lo que ofrece a nivel jugable, pues, es divertido, es original, es algo diferente. Entonces yo ya digo, a mí me gustó. Con la familia tú juegas así, a base bueno, de claro, la familia. Un poco las condiciones en las que estábamos, pero oye, y la compañía. Bueno, respecto a lo que yo vi, también me gustó bastante este digamos giro que han hecho en cuanto a nivel gráfico del juego, en cuanto a nivel artístico de pasar de lo que eran los personajes de Mario ahora los personajes de la Wii, Pues oye, de tanto verlo también uno se acostumbra y le acaba sentando bien. Yo lo que más destacaría del juego es sin duda alguna su variedad, la variedad de situaciones, la variedad de minijuegos, la variedad también de modo de juego que tiene, como ya ha dicho antes, creo que ha sido Will. Es muy raro que llegue a ver un minijuego repetido, o incluso si lo ves, pues no te importa, lo sigues jugando, porque eso es sin duda otro de los puntos buenos que tiene el juego, que al menos yo no vi ningún minijuego especialmente malo de esto que dices, joder, qué aburrimiento, ahora llega esto aquí otra vez, que es perder minutos aquí sin nada más que hacer, pero no, todos son bastante divertidos y lo dicho, para echar un buen rato con los amigos, ha sido un título excelente y también hay que tener en cuenta que va a salir a la venta en un pack junto al Wiimote completamente gratis, o sea que ahí ya tienes otra razón más para hacerte con él. Bueno, pues yo, si os parece, voy a apuntar también mi pequeño aporte y que con esto vamos a ir cerrando, que tenemos cosas... No, no nos interesa. Bueno, precisamente por eso lo voy a apuntar. Si no, igual hasta me habría callado. Decía que yo lo que más me sorprende es ver cómo Nintendo todavía, o la gente que hay desarrollando juegos para la Wii, ¿no? Después de tanto tiempo en el mercado y con los muchísimos usos que se le han dado al mando, todavía se siguen inventando, se le siguen ocurriendo nuevas utilidades para hacer del sistema de control de la consola algo sorprendente y fresco, ¿no? Porque en este juego hay cosas que antes no se habían visto, la gente que lo pruebe lo va a ver. Y eso a mí me sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que un mando que tiene unas posibilidades limitadas, no nos engañemos, apunta siempre algo nuevo con cada nuevo título de este corte que se saca al mercado? Chicos, tenemos que irnos rápido a los 60 segundos porque el programa se nos va de madre y tenemos cosas todavía que decir. Así que, nada, cerramos el debate, va. En fin, chicos, como tenemos el tiempo justo, esta semana lo sentimos mucho, pero el oyente no nos va a poder acompañar, ni tampoco Pepe Arcas, debido al día distinto de grabación del programa. Creo que el primero en enfrentarse al micro abierto va a ser Will, así que cuando quieras, adelante. Bueno, pues esta semana voy a hablar del género musical, que como bien sabéis es uno de mis favoritos, y más concretamente de Guitar Hero, que aunque no hemos hablado o no nos hemos centrado esta semana en él, ha salido la última versión, que es Warriors of Rock. Ya habéis visto el análisis, la verdad que me he quedado bastante satisfecho con él, con Guitar Hero, que últimamente me tenía un poquito de capa caída en contra de Rock Band. Tengo que felicitar a Activision y a Neversoft, siendo su último juego de la franquicia, por el gran trabajo que han hecho, sobre todo a nivel de tracklist, y por haber incluido una historia que, aunque siga teniendo el estilo tan típico de Guitar Hero, que o lo amas o lo odias porque no te quedan otros cojones, pues creo que ha sido una buena apuesta por Neversoft la de tratar de llevar hasta el límite extremo el estilo que habían utilizado hasta ahora, y ya se verá lo que harán más adelante ahora que Harmonix ya está tratando de revolucionar el género de nuevo con sus instrumentos para aprender a tocar música realmente. Muy bien, Will. Se te va música. Sabíamos de tu vehemencia, pero macho, lo de hoy no tiene para Fer, dale caña. Pues yo esta semana voy por dos cositas. Una, me está gustando mucho Los Pilares de la Tierra, la serie que están echando ahora en 4, y que seguro que mucha gente, muchos oyentes lo está viendo también o lo ha visto en versión original, y creo que la adaptación es perfecta para serie, porque se saltan todo el rollo del libro de cómo van construyendo la catedral y se centra en los eventos importantes de la historia, y me gusta mucho el ritmo que lleva y cómo lo han recreado todo. Y por otro lado, quiero expresar mi cabreo por lo que está haciendo Sony, que sigue quitando características a su PS3, y una de las que más me gusta era que podéis usar prácticamente cualquier mando como en un PC, y ahora resulta que no, ahora solo van a ser los licenciados. Y por mucha gente que tenía un mando perfectamente funcional hasta ahora, con el nuevo firmware, pues se van a quedar con una carcasa que no le va a valer para nada. Y me parece que esos cambios, van contra el espíritu inicial de la consola, que era un plan de ser abierta con Linux y muchas cosas. Si es que aunque la mona se pinte de seda, mona se queda. Nacho. Yo quería dedicar mi minuto a Super Street Fighter 4, la versión arcade, que os he comentado que hemos estado viendo en Japón y demás. De hecho, también me pegué una vueltecita por los salones recreativos de Shinjuku y Akihabara para medirme a los top players japoneses, a pesar de que estaba en un retiro. Decir también que he recibido muchos mensajes de amigos oyentes increpándome y rajando de mí, en plan de «pero cómo te vas, eres un cobarde, no puedes abandonar el ring, qué tal». Tras lo cual, me ha llevado a un largo proceso de meditación, que durante la última semana he estado pensando, y anuncio mi regreso al ring el día 1 de octubre, viernes. Menos que Schumacher, ha tardado menos que Schumacher. Anuncio mi regreso al ring. Como Rocky Balboa. ¿Alguien ha visto Disventura cuando se fue del monasterio y todo el mundo se puso a llorar y luego cerró la puerta y hicieron la gran party? Pues eso fue lo que pasó. Bueno, entiendo que es uno de los grandes acontecimientos de la semana. Tienes que sacar la bestia, Rocco. No os cachondeéis, es cierto, he recibido muchos mensajes de amigos oyentes y he dicho, bueno, va. Así que el 1 de octubre, viernes, por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, que voy a estar en activo otra vez con mi Goken, quien quiera venir y recibir, el bienvenido, Gamertag Nacho Ortiz, Facebook Nacho Ortiz, lo mismo, ahí podemos coordinar los enfrentamientos. Así que bienvenidos a todos los que quieran medirse a mí en mi regreso ahora que estoy bajo de forma. ¡Vuelve la Garry Ultra! ¡Vuelve la vieja gloria! A esto butragueño acaba vistiéndose de corto otra vez, ¿eh? ¡Vuelve la Garra y Ultra! ¡Albert! Bueno, a mí esta semana me gustaría aprovechar este minuto para recomendar una página web en la que vais a encontrar un montón de noticias, de fotos, de imágenes, de curiosidades, en la que se os va a dar totalmente la libertad para opinar, para escribir, para comentar lo que os dé la gana. Hay sorteos semanales, hay concursos. Bueno, yo creo que toda la gente, las 25.000 personas que estáis escuchando esto, pues deberíais uniros al Facebook de Nacho Ortiz. Entonces, en ese sentido, quería dejar pues mi recomendación. Y bueno, aparte de eso, aprovechando los últimos 15 segundos que me quedan, oye, ¿alguien ha jugado de nuestros oyentes, ha jugado el nuevo Lara Croft, al descargable? Es que veo que sale ahora en PC y me gustaría saber qué tal está, antes de echarle 15 eurillos. ¿Cómo lo veis? ¿Relaño? Pues voy a centrar mi minuto de gloria en PlayStation Move. Ya en pocas anteriores dejé entrever que esto podría ser lo que los jugadores hardcore estábamos esperando en cuanto a controladores de movimiento. Pero seguramente no sea así. O sea, ya tenemos los juegos casual ahí, pero en respecto a los juegos hardcore hay un pequeño, bueno, un gran problema. O sea, que PlayStation Move es un añadido, no es el mando de serie como pasa con la Wii, y en todos los juegos en los que se ha implementado, Little Big Planet 2, por ejemplo, pues será un controlador alternativo. Esto quiere decir que con un pad se jugará mejor, porque es para el que va a estar pensado desde un principio. Así que a ver cómo Sony soluciona esto. Está pasando también con otros juegos como Resident Evil 5, que oye, que con un pad al fin y al cabo se juega mejor. Así que veremos a ver en qué acaba esto y si no estamos ante otro fracaso. Esperemos que no sea así. Salva. Yo empezaré con un lamento, y es el retraso de Little Big Planet 2. Es uno de los juegos que más esperaba de aquí hasta final de año y se nos va al 2011. Que podríamos pensar que esto es bueno porque se nos están acumulando juegos, pero es que el principio del 2011 también es durillo. Está Killzone 3, perdón, por ahí en medio. Y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Las herramientas nuevas que tiene Little Big Planet 2, la verdad es que son potentes y tengo ganas de probarlas. Y una recomendación, así en general, después del lamentable partido que vimos entre el Levante y el Real Madrid, el domingo próximo el Barça juega en casa ante el Mallorca, y quien quiera ver buen fútbol, pues ahí lo tiene. El tío ha estado en programa, al segundo la ha cagado y ya estás en la calle. ¡Hala! Ya ha saltado el culé gracioso. ¡Hala, a la calle! Recoge tus cosas. Rescisión de contrato ya. ¡Hasta luego! Dejad que hable Kiska, que está todavía el hombre por ahí esperando. Venga. Dale, pues yo vengo a hablar del inicio de la temporada de series. No sé si estoy esperando a ver si se estrena en España Boardwalk Empire. Buah, que es la nueva serie producida por Martin Scorsese, con un primer piloto que ha batido todos los récords de la HBO y que solo con el primer capítulo se ha asegurado que existirá una segunda temporada. Es una serie que está basada en Atlantic City, en los años de la ley seca de norteamericana, y ambientada en Atlantic City. Sí, y tiene un reparto que encabezado por Steve Buscemi, que vamos, pocas veces se ha visto en la televisión. Además, vuelven todas las que nos encantan a mí, como Conocí a vuestra madre, Big Bang Theory, Dexter, y he de recomendar también una serie que se va a estrenar ahora mismo próximamente en España, que es Cougar Town. Más o menos de un chavalete que se quiere tirar a una madre por ahí, y con la protagonista es Courtney Cox. No digas palabrota por la radio. No he dicho palabrotas. Que te mutean. Si quiere tirarse en el césped y revolotear. Bueno, a todo esto, apunte. Apunte lingüístico. Más bien, cougar significa, o sea, la palabra cougar en americano, en inglés americano, significa una mujer madurita que flirta ya o tiene relaciones con jovencitos. O sea, este es el, por Cougar Town es el rollo. Efectivamente, como conocía a vuestra madre, lo ejemplifica con aquel episodio mítico de la profesora. ¡Los Pumas! En fin, señores, yo creo que estamos todos servidos, no sé si me dejó alguien. Bueno, pues dada la extensión de este programa, nos vamos a saltar al año de tu sección una semana más, lo siento mucho. Ya me estoy mal acostumbrando, Juan, ya, esto no puede ser, hombre. A ver si antes de que termine la temporada tenemos aunque solo sea otro, ¿no? Veremos lo que pasa, si el tiempo lo permite, macho, porque está la cosa fastidiada. Vámonos a cerrar el programa, venga. Bueno, pues un programa que nos ha quedado bastante largo, pero que yo creo es lo suficientemente denso como para que lo hayáis disfrutado. Un cuarto programa que expira, vamos a ir despidiéndonos de personal hasta el próximo martes. Nacho Ortiz, un placer. Pues nada, querido, yo no me despido hasta el martes. Yo, como bien he dicho, me despido hasta el viernes 1 de octubre en el RIN de Xbox Live. Ahí nos vemos a partir de las 4 de la tarde. Quien quiera recibir, que pase, que yo le recibo encantado. ¡Albert! See you next week, man. Bueno, pues acabo con lo que decía. Me voy a echarle unas cuantas horas más a Darksiders. Qué pedazo de juego. Y ahora que se puede jugar en un PC con buenos gráficos. Oye, escúchame, Salva. A 120 FPS, si puedes, lo puedes jugar si quieres. No a los 30 que estás acostumbrado tú. Así que bueno, voy a jugar a esto ya como Dios manda. Pero eso no quita que Darksiders siga siendo genérico. Sí, de aquí ya hemos hablado lo que he entendido de esto y este hombre, no sé si te acuerdas, Albert, que creo que fue en Navidades del año pasado. Tus gustos futbolísticos sí que son genéricos. En Navidades del año pasado estuvimos hablando de Darksiders largo y tendido, pero tú como no habías jugado, como no tienes consola, pues mira, te lo perdiste. Pero vas un poco con retraso, querido. Que no, que lo estoy jugando. Lo jugué en su momento, pero hay que jugarlo bien. Es como aquello fue el preámbulo. Qué sutil, Nacho, le dice Albert. Vas un poco con retraso. Y el otro se lo toma como que por lo del tema juegos y tal. En fin, Relaño, hasta la semana que viene, tío. Pues nada, hasta la semana que viene, cada vez que Morriña me está entrando, o sea, vuelve Nacho el truquero, vuelve los pantalones de campana, vuelve el Flower Power, o sea, esto es un regreso al pasado en toda regla, o sea que estoy encantado. Cuando te bajas alguna, te lo voy a poner el culo fino, ¿verdad? En fin, Will, nos vemos o nos oímos mejor la próxima semana. Venga, gente, hoy me alegro de estar con ustedes aquí después de que ustedes se corriesen la fiesta el jueves. Pero no pasa nada, ya habrá otras ocasiones para estar con ustedes y sentirme cercano. Fue todo súper aburrido y lamentable. Tiene pinta. Tuvimos que sobrevivir a base de agua y además sin gas, ¿eh? Lamentable, sí, aburrido, ¿no? Please Clash, un saludo, hombre. No, a ver, ¿dónde estoy el próximo jueves? Espero que en casa, tranquilamente. Porque estoy cogiendo, empalmando jet lag, y al final voy a acabar retrocediendo en el tiempo. Así que hasta la semana que viene. Salva, un abrazo y hasta el martes próximo, que espero que estés con nosotros otra vez. Si me dejan, sí, y si no, cuando Albert se pase la raya ya me avisaréis. No, sí, Salva se ha ganado un puesto aquí en el equipo titular, ¿eh? Pero es que esto, macho, parece la tribu de los Brady, aquí cada día somos más y nos van a pegar un día, desde arriba nos van a dar el toque. Pero vamos, que Salva ha demostrado que es un tío coherente, sentado, para cuestiones videojueguiles. Luego el tema futbolístico ya sabemos que ahí ha pinchado. Bueno, pero como esto... Y lo de Ufalusi no fue falta, ¿eh? Lo de Ufalusi ahí no fue falta. Ha patinado, ¿eh? Ahí ha patinado. Mea colonia. Pues a mí me parece que tiene mucha clase, ¿eh? Tiene mucha clase. Por cierto, hay un chiste que dice... El filósofo. Se levanta el telón y se ve a Ufalusi, se le llena el telón. Eso está bien, está bien. Mira, Albert, te va a quitar el puesto hasta ahí, hasta los chistes. Competencia hasta en los chistes, macho. Cuidado, sí, sí, sí. A ver que no te levantes mañana con una cabeza de caballo cortando tu cambio. Fer. Bueno, pues nada, una semana más, todos reunidos y bienvenidos. Qué pena que no se vaya a publicar nunca ese probablemente mejor podcast de la historia de MediStation, pero bueno, la semana que viene nos vemos. Bueno, nos despedimos también de Ana, que esta semana la mujer ha tenido faena doble, lo ha hecho muy bien. Gracias, gracias. Pues sí, sí, no está mal esto de hacer la presentación, pero yo creo que Jessica lo hace bastante mejor, así que espero que la semana que viene, que sí, que estará por aquí, lo haga ella. Espero que no se enfade mucho y que haya estado a la altura. Pues sí, seguro que la semana que viene la volvemos a tener con nosotros. Ya sabéis que siempre os recuerda que tenéis que participar en el foro, tanto en el de preguntas del programa como en el de mensajes cortos, o bien mandando un mensaje al email meripodcast@meristation.com. Vamos a ir acabando, no sin antes recordaros, voy a poner un post en el foro, esto ya lo digo yo a título personal, en el que pido ayuda, oyentes, ya lo descubriréis esta semana. Estoy haciendo una colección ambiciosa y os necesito, pueblo de Meristation, sí. No faltéis la semana que viene, que pasamos lista. Hasta luego, adiós. Meripodcast, el podcast de Meristation. Bueno, después de mucho meditarlo, tengo que decir que dejo el podcast. Bueno, después de mucho meditarlo, tengo que decir que vuelvo al podcast. Dios santo, colega. Mejor que el Curro Romero ese. Puto populista que estás hecho, la madre que te parió. Qué cabrón. Hostia, me voy a retirar y voy a volver varias veces, ya verás. Las cosas que hace por llamar la atención, oye. Pero si se sabía que iba a volver. Entrada de Meripodcast patrocinada por Eristo. Puto amo. Relaño. Bueno, pues yo voy a tirar con PlayStation Move, que en declaraciones en anteriores podcast había dejado entrever que espero un momento que pase la moto. Ah, pero no estabas tú encima de una Harley, Relaño. Yo pensaba que iba a montar una jaca haciendo el podcast en jaca. No, pero no es la mía, no alarmé que no es la mía. Bueno, vamos a ver. Vivan los personajes emo. No hagas caso a Albert, que seguro que a él le gusta la música japonesa y sus fricazos. Le gusta Gak. Esa cadena del bate al más puro estilo Duke Nukem que ha sonado ahí de fondo. Ese yo que acabo de mear a vuestra salud. Acabo de pegarme una meada a vuestra salud. Todavía estoy meando el Aristov. El Aristov y el cacique, estoy meando todavía. Ana, que no se... ¿Qué dices, Juan? Que no se te olvide ponerlo al editarlo, que si no la gente no sabe de qué hablamos. O sea, ¿qué realmente es lo que me voy a encontrar para comprármelo y para disfrutar de él? Sobre todo en el plano cooperativo o monojugador. Oye, ¿pero que tú no eres mayor ya para leerte el review o qué? ¿No sabes leer o qué? Por cierto. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué cero! ¿Te has pasado listo? Joder. Ya no lo más. Que por cierto. Ay, Dios santo. Albert, Gil, cuando usted quiera. No quiero ir yo ahora, que no me lo he pensado. ¿Qué tal otra? Ahora no, hoy no, mañana. Ah, vale, venga. Está molado, Nacho. Pues mira, yo de este juego esperaba bastante poco. Me daba muy malas vibraciones casi desde el principio y me encanta tragarme mis palabras en esta ocasión. Porque la mejor... A mí también me encanta que tragues. Yo... ¡Se ha mojado! Mejor no digo... No voy a ceder ante tus insinuaciones, Nacho. Que...